Vamos a ver si nos podemos comunicar también con Walter Ábalos, un músico de acá, de la localidad de Tilcara, a quien echaron del escenario del Enero Tilcareño, y bueno, Walter se sintió muy mal al respecto, era uno de los músicos que estaba en la grilla, y la organización del festival no lo dejó tocar. Eso, por un lado, con respecto al Enero Tilcareño, y después hubo otra situación en el Jayaya Warmi, que es el Festival de Mujeres, que se organiza hace varios años, son todas las mujeres de la región que tocan en un mismo escenario, es zarpada la cantidad de gente que convocan, está buenísimo lo que hacen, pues bien, les cayó la yuta y les suspendió el show porque hasta cierta hora se podía tocar y después ya no hubo nadie también de parte de las autoridades que se acerque a que las chicas y las mujeres que estaban en la organización y en el escenario puedan continuar con ese show, así que lamentable también. Vamos a ver si hablamos un poco de estos pormenores que ocurren también en la temporada tilcareña. Es preciso el equilibrio. Elsie San Martín va a estar también con su columna de existencia lésbica. Claudette García nos va a acompañar con su columna de feminismo y artivismo. Y tenemos a una de las Torta Golosa, es un dúo chileno que hace reggaetón lésbico también. Vamos a hacer una breve entrevista a través de audios de WhatsApp con la Osa Golosa desde Chile. Yeah. Aquí explota. Y seguramente algunas de las compañeras del Jardín de las Presentes, una feria feminista de economía solidaria que se va a estar haciendo el próximo sábado 20 a partir de las 2 de la tarde en el Tinglado Municipal, se acerquen al estudio de La Caprichosa para conversar un poco acerca de por qué esta feria feminista y solidaria de mujeres en el Tinglado. Tercera edición, vale decir. Hubo otras dos en Plaza Vilca, en San Salvador de Jujuy, y por tercera edición va a ser la primera acá en el Tinglado Municipal de Tilcara. Decisiones políticas significa que si mi red político no es porque crean políticos, es porque tengo mi propia opinión y visión crítica. Simple la conclusión del tema. Y me acaban de hacer llegar una carta con unos escritos de un amigo que está en situación de encierro, es el Ofi Rodolfo López. Hace casi un año ya, me parece, ¿no? Sí, hace como un año ya que está en cana por tener plantas de marihuana en la casa de un amigo. Bueno, la situación de encierro es un garrón para cualquiera que no sea un delincuente, para los delincuentes también, pero para quienes son inocentes más aún. Así que buenísimo que la catarsis la pueda hacer el Office a través de la escritura, buenísimo. La Gaby, que se acercó hasta el estudio de la radio para traerme lo que manda el Ofi desde allá. Desde este espacio apoyamos el autocultivo y el uso de la planta de marihuana para uso recreativo, medicinal, para que se les cante. Es una planta, no le hace daño a nadie. La verdad que en estas tierras se podrían replantear más lo que le sucede con el alcohol y la cantidad de gente que está atravesada por esas situaciones de violencia a las que lo lleva el consumo desmedido de alcohol. El facito en comparación es una boludez, la verdad, pero bueno. Esta es la realidad de Lofi y del Teto en los penales de San Salvador de Jujuy, y después vamos a compartir algo también de lo que mandó el Lofi por ahí. Bueno, yo creo que tranquilamente hasta las 10 de la noche vamos a estar por acá charlando un poco de todo y escuchando obviamente un montón de música, porque si no sería un embole, la verdad. Vamos a arrancar con un tema de Anita T-Hawks. Anita Tixou, Anita Tixous, nunca sé cómo se pronuncia. Antipatriarca, se llama el tema y dice así. Yo puedo ser tu hermana, tu hija, Tamara, Pamela o Valentina. Yo puedo ser tu gran amiga, incluso tu compañera de vida. Yo puedo

porque una mujer, porque una mujer defendió su derecho. De la montaña se escucha la voz de un rayo. Es el relámpago claro de la verdad. En esta vida santa que nadie perdona nada, pero si una mujer, pero si una mujer pelea por su dignidad. Ay, morena, morenita mía, no te olvidaré. Ay, morena, morenita mía, no te olvidaré. Que me doy mi lugar porque yo soy mujer, que todo lo que me pasa no me lo puedo creer. Canto tú y la mentira, los cholos me ven. Si lo quiero, no quiero, es mi gusto querer. De tu carne a mi carne, dame taco de res. Los prefiero y los quiero al que me dé de comer. Ya probé el que es ajeno a ese pa' que lo quiero. Que la voluntad del cielo me mande al primero. Que me quiera como soy, a ese sí que lo quiero. A ese sí que lo quiero. A ese sí que lo quiero. Marzo. 8 de marzo es el... Hola a todas, a todes. Ya estamos promediando enero y dentro de un poco más de un mes y medio va a ser 8 de marzo. 8 de marzo es el Día Internacional de la Mujer Trabajadora. Es el día en el que exigimos por nuestros derechos y también es el llamado 8M, el segundo paro o la segunda huelga internacional de mujeres, o como nos gusta decir algunas, el segundo paro internacional de mujeres, de lesbianas, de travestis y de trans, porque sabemos que todas las identidades que implican, que incluyen feminidades, sufrimos las mismas opresiones y estamos pidiendo por derechos muy parecidos, en donde cada colectivo puede tener su reclamo específico, pero donde está clarísimo que las opresiones que sufrimos vienen del mismo sistema patriarcal, machista, misógino, transfóbico, lesbofóbico, en donde vivimos, ¿no? En donde todas nosotras vivimos. Pensaba en algo que ocurrió el año pasado, que fue la idea, que tuvimos la idea de recolectar distintos testimonios de compañeras que se tomaron muy en serio el paro de mujeres y que en sus casas dejaron de hacer lo que hacen todos los días. Dejaron de lavar, dejaron de limpiar, dejaron de cocinar. Me acuerdo en algunos círculos de mujeres que empezamos a pensarlo juntas y muchas decían, pero si yo no lo hago, no lo hace nadie. Bueno, que se note que no lo hace nadie. Por supuesto que aquellas mujeres y feminidades que están al cuidado de otras personas en casas donde no existe ninguna persona que pueda hacer esas tareas, hicieron sus tareas como todos los días. Pero en aquellas casas donde había alguna otra persona adulta, donde había un hermano, un padre, un marido, un conocido, muchas mujeres en estos círculos decidieron tomarse muy en serio el paro y dejar de hacer. Fue muy interesante recopilar los testimonios de estas compañeras después del 8M del año pasado. Yo creo que si pudiéramos contar las historias de estas mujeres que dejaron de limpiar, que dejaron de cambiar pañales, que dejaron de barrer, que dejaron de preocuparse si faltaba el papel higiénico en el baño o si faltaba leche o verdura en la heladera, de estas mujeres que dejaron de atender ante el llanto, el pedido, la queja o el reclamo. Si juntáramos todos esos testimonios, todos esos relatos, tendríamos un libro que nos sentaríamos a leer con tanto disfrute y con tanto goce. ¿Por qué? Porque las tareas de las mujeres, las tareas de cuidado que las mujeres hacemos todos los días, es un trabajo invisible, invisibilizado, que todos los días nos dicen que es algo que hacemos por amor, pero que en la mayoría de los casos es un trabajo no reconocido, que no está distribuido con nuestros compañeros, que no está valorado y que sobre todo el sistema necesita para seguir funcionando y no está reconocido económicamente. Pensaba también que estas charlas acerca de lo que hacemos y lo que no hacemos, de nuestros dolores, de nuestras heridas, de lo que sentimos injusto en el día a día, que a veces son cosas muy pequeñas, como lo agobiante que puede ser por momentos ser madre, algo que es tabú, porque en esta sociedad está muy mal visto quejarse del rol de madre. Pero todas las que hemos criado, las que hemos maternado, sabemos que hay días en que es muy pesado. Sabemos que muchas veces esto no está distribuido con el papá cuando el papá existe, o con otras personas adultas cuando la familia es numerosa. También sabemos que muchas de nosotras hemos vivido acosos, abusos, abusos de poder, no solo abusos sexuales, manipulaciones, abusos de autoridad. Y todas nosotras tenemos estos relatos que en general la experiencia indica que en la gran mayoría de los casos nos permitimos contar y abrir ese relato a otras cuando estamos entre mujeres. Por eso la enorme herramienta feminista puede ser que creamos que es las enormes manifestaciones del 3 de junio, del 8 de marzo, pero la enorme herramienta feminista es juntarnos con otras mujeres a pensarnos, a hablar, a interpelarnos, a preguntarnos por qué nuestras vidas son como son, a mirar qué injusticias sufrimos en lo cotidiano. Cuando hablamos de patriarcado, hablamos de un sistema ideológico, social y político, económico también, que ejerce un montón de opresiones y que nos quita un montón de derechos a las mujeres, pero que se expresa no en un lugar que es una cúpula que baja leyes y determinaciones, aunque también hay leyes y determinaciones para todas nosotras, sino que se expresan los vínculos. Entonces, cuando nos organizamos entre mujeres, tenemos la posibilidad de descubrir otras maneras de organizarnos. Cada círculo de mujeres que se junta a pensarse, que se junta a contar sus dificultades, a darse aliento, a tender lazos de solidaridad, es un círculo profundamente político, es un pequeño foco revolucionario desde lo amoroso, no en el sentido de desprestigio que ha tenido históricamente ser un foco revolucionario subversivo, pero en un punto estamos queriendo subvertir el orden, estamos pidiendo, exigiendo y transformando nuestra vida en una vida plena de derechos. Muchas de nosotras sabemos lo que significa tener un jefe varón. Acosos de parte de jefes varones, exigencias, malos tratos, el pedido de que no solo hagamos las tareas que hacemos en el trabajo, sino que cuidemos a otros varones, que mantengamos el lugar en orden, cosas que son muy elementales y que se dan como naturalizadas que tienen que hacer las mujeres. Cuando un grupo de mujeres organiza un emprendimiento laboral, cuando un grupo de mujeres organiza un proyecto y saca por un rato a los varones de la ecuación, puede poner en práctica otras maneras de vincularse, otras reglas de juego. Son tantas las reglas de juego que todavía no podemos ver porque todos los días convivimos con varones. No se trata de crear un mundo sin varones. Muchas veces a las feministas nos hacen esta pregunta, nos hacen esta interpelación. Claramente necesitamos de los varones, necesitamos que los varones se interpelen, necesitamos entramarnos y construir. Pero hay tanto que desmontar, hay tanto que desarmar, que cuando nos juntamos entre nosotras aparece una oportunidad profundamente poderosa. Por eso, cada círculo de mujeres, cada grupo de mujeres, cada cooperativa, cada emprendimiento, implica un espacio político, de pensamiento, de amorosidad, donde jugar otro juego, con más equidad, con más derecho. ¿Y por qué no podemos hacer eso junto con los varones? No, no es que no podamos. Si queremos, podemos. Claro que podemos. Lo que pasa es que tendríamos que ocuparnos de hacer lo que queremos hacer, por ejemplo, una cooperativa para producir mermeladas, y también estaríamos, como estamos cada vez que compartimos espacios con varones, desde cierta conciencia de opresión, desde cierta conciencia de género, estaríamos viendo cómo hacer para que ellos no solo estén revolviendo la olla, que claramente cuando es una producción colectiva ellos entienden que tienen que revolver la olla de la mermelada, sino que cuando el piso se ensucia, el que primero agarre el escobillón sea él. Que ese chiste desubicado no lo diga, porque hay una piba de 18, una piba de 19 y molesta. Que esas referencias acerca del cuerpo de tal compañera o de tal vecina se las guarde, porque son agresivas. Que descanse a la par de nosotras y trabaje a la par de nosotras. No es que no podamos hacer esa tarea. Todas las que estamos compartiendo espacios con varones y tenemos una conciencia de género o somos feministas, estamos todo el tiempo señalándole a los varones, interpelándolos para poder construir un mundo en equidad. Ahora, tenemos una herramienta muy poderosa en un mundo que siempre se organizó con el varón en el centro, con el varón como socio de privilegio y en la mayoría de los casos con el varón como patrón, como dueño, como jefe. Tenemos la enorme herramienta revolucionaria de organizarnos entre nosotras y crear otros juegos con otras reglas de juego, donde podemos producir, podemos cooperar, podemos colaborar y a la vez también podemos crear un espacio de solidaridad, de afecto, entramándonos y generando esas oportunidades que el mundo una y otra vez nos quita, porque este mundo no da las mismas oportunidades para ellos que para nosotras. El modo de ir por esas oportunidades que el mundo nos quita es organizándonos nosotras. No es en contra de ellos, es a favor de nosotras. Si a ellos esto les pica, si a ellos esto les molesta, que se junten a pensar por qué les molesta, qué pueden hacer ellos para cambiar un poco el mundo, qué privilegios tienen que interpelar, qué reglas de juego ya no queremos más que ellos jueguen. No podemos, además, de llevar todas las luchas que llevamos, estar siendo docentes, estar siendo pedagogas, estar enseñándoles permanentemente qué es lo que está bien y lo que está mal y cómo tienen que convertirse en varones antipatriarcales. Necesitamos que ellos también se junten a pensar, que se pregunten por sus machismos, por los privilegios que tienen, por las cosas en las que sí han sido favorecidos, aunque sean varones oprimidos, qué privilegios sí tienen, porque hay algo que llamamos interseccionalidad y que tiene que ver con que aún siendo personas oprimidas, porque somos explotadas, porque somos obreras, porque somos indias, porque somos pobres, algunas tenemos privilegios sobre otras. Por ejemplo, un varón puede ser un varón indígena, explotado, pobre. Si ese varón tiene una mujer al lado, esa mujer indígena, explotada y pobre va a tener muchos menos derechos y muchas más obligaciones que él. Entonces ese varón que tiene un montón de opresiones sobre su cuerpo y carga con un montón de injusticias, también puede interpelarse sus privilegios. Y sería súper importante que ellos se junten a pensar y repensar qué tienen que ver con este mundo machista, este mundo que nos violenta de muchas formas, porque siempre decimos, el femicidio es la punta del iceberg. Sumergido bajo el agua hay un enorme bloque de ideas, de violencias, de privilegios, de agresiones, de derechos, de permisos que se toman mientras nosotras trabajamos, cuidamos, nos bancamos que opinen sobre nuestros cuerpos, nos bancamos que opinen sobre nuestras vidas, soportamos hacer siempre más tareas. No tengamos miedo de quedarnos solas. Celebremos reunirnos con otras y que aparezcan los varones antipatriarcales para enamorarnos, para asociarnos, para bailar, para estar en la vida, que parezcan los varones que merezcan estar al lado nuestro. No temamos quedarnos solas, juntémonos, veamos qué poderosas que somos cuando estamos juntas, organicémonos y pensemos qué vamos a dejar de hacer el 8M. Y pensemos también que el 8M no es solo el 8 de marzo. Hoy es 8 de marzo, mañana es 8 de marzo, pasado mañana, todos los días es un día donde dejar de hacer lo que no nos corresponde y organizarnos y pedir por nuestros derechos. Y también juntarnos para inventar otras reglas de juego. Nos deseo el poderoso círculo que traiga otras reglas de juego. Nos deseo juegos libertarios, en solidaridad, en sororidad, en alegría. Nos deseo la poderosa y rebelde alegría de organizarnos juntas. Un abrazo. Escuchábamos la columna Artivista Feminista de Claudette García, profundizando un poco en por qué esta necesidad de los espacios de mujeres y por qué también esta cosa de la justificación permanente de los espacios, ¿no? Cuando si los espacios son solo de varones, nadie se pregunta por qué. ahora cuando somos nosotras las que necesitamos estos espacios de mujeres o identidades femeninas, trans, bisexuales, tortas, lo que se les ocurra, siempre tenemos que estar explicando por qué, como si fuese que odiamos a los hombres, y nada más lejos, digamos. Simplemente que necesitamos de estos espacios, porque muchas veces la confianza se abre y lo que muchas mujeres tienen para decir, que se trata de abusos, que se trata de violencia, que se trata de un montón de cuestiones que, como decía Claudette recién, están por abajo de la punta del iceberg, que es el femicidio, necesitamos estar nosotras y encontrarnos, y estamos un poco cansadas de justificarnos ya. Pero bueno, a veces es necesario. Vamos a hablar de la Feria de Mujeres, y a eso venía también. En un rato nomás van a aparecer las chicas, escuchamos un tema de Amparo Ochoa, que se llama Mujer. ¿Más los hombres que las mujeres? En general, dices, ¿no? ¿De qué sexo sean? En realidad me da igual, es lo que menos me importa. Me puede gustar un hombre tanto como una mujer. El placer no está en follar. Es igual que con las drogas.

siguió pasando lo mismo que en las otras gestiones. Se logró un separado inicial de la basura, pero el resto, aquello que no se puede separar o que implicaba un esfuerzo mucho más grande, el hecho de poder tratarlo, se garantizaba una disposición final, que es básicamente el enterrarla o el generar un incendio controlado para quemarlo. Que por lo general eso pasa con ramas o con algún tipo de papel que no se puede reutilizar en lugares alejados a la basura. Cuando vos enterrás basuras durante un periodo de tiempo considerable, esta empieza a generar líquidos y gases abajo de la tierra. Por eso tenés que controlar todas estas cuestiones, porque pueden producirse o derrames o contaminarse las napas subterráneas, un cauce de agua, o inclusive se pueden producir explosiones dentro del basurero. Porque por lo general, gracias a la acción anaerobia y demás que se produce debajo de la tierra, se genera gas metano. Ese gas es muy inflamable, puede resultar volátil combinado con otros tipos de gases y representa uno de los principales peligros o riesgos que se deben confrontar en un basural a cielo abierto. Concretamente, el basural lleva desde el jueves de la semana pasada, o miércoles, perdón, prendido fuego, y se han dado casos de que los basurales llegan a estar prendidos fuego bajo la superficie de la tierra, o sea que no se llegan a ver, pero generan fumatas, es decir, humo blanco, a la superficie, a la atmósfera, al aire donde está el basurero, durante años. Esto quiere decir que bajo tierra, gracias a estos gases y líquidos que pueden ser inflamables, continúa el proceso de incendio. Y eso es lo que debemos tratar de evitar. Parte de lo que podemos hacer como la acción ciudadana es que exigir mayores controles, exigir una eficiente gestión, porque la negligencia de los que están hoy a cargo de las Secretarías de Ambiente, particularmente de acá de Los Toldos, como pasa en otro lugar, en otros lugares, genera peores condiciones para cuando estos hechos ocurren. De modo tal que durante 2 días los bomberos, la policía y la gente que trabaja en el basurero y en el resto del complejo ambiental, en donde se separa la basura, en donde se crean plantas, en donde están todas las oficinas de medio ambiente, tuvieron que trabajar bajo condiciones inhumanas. Sin ningún tipo de vestimenta adecuada, sin mascarillas, sin contar con agua para tomar, viéndose afectados de tal manera que los bomberos tuvieron que ser trasladados de emergencia por intoxicación. Entonces, todas estas condiciones generadas por una negligencia, por un incendio no controlado, por una leve chispa o algo por el estilo, pueden producir también el daño a la salud de los trabajadores, de aquellos que nos defienden fuertemente, como son los bomberos que brindan un servicio a la comunidad. Así que parte también de la ayuda que podemos brindar ante todo esto es la separación de la basura en nuestros domicilios y también exigir a nuestros funcionarios, tanto de medio ambiente, de ambiente, de la que sea secretaría o dirección, o al intendente o al gobernador, que los basureros reciban mejores condiciones, que se empiecen a convertir en rellenos sanitarios adecuados, en lugares controlados, y que se le dé disposición final y reciclado sobre todo a las basuras que debe darse. Es una problemática muy grave el tema de los incendios de los basurales, tanto clandestinos como aquellos que han sido aceptados por los municipios, ya que generan al ambiente la quema de los plásticos, la quema de todo tipo de material que se encuentra allí. Y lo más preocupante son las dioxinas, que al ser respiradas pueden mantenerse en el cuerpo entre 6 y 7 años. Estos tipos de partículas, del tema de los gases y demás, resultan ser cancerígenos, resultan afectar directamente a la salud. Y concretamente el ejemplo de Los Toldos que estamos viendo hoy, cada día amanecemos bajo un humo muy ahogador, muy horrible de respirar y que afecta mucho a la salud de todas las personas, porque el pueblo amanece bajo ese humo y las autoridades no están controlando nada. La gente sigue haciendo deporte en la zona de las calles, aledañas al basurero, algo que es todavía aún peor porque en la condición de falta de respiración respirás más rápido y respirás más cosas que están en el ambiente. Así que bueno, particularmente aún estamos tratando de presentar los pedidos de informe. El Consejo Deliberante hoy acá en Los Toldos

La cana se quedó piola, piseros como arrugaron cuando los chinos bajaron los grandes supermercados que se hacían los pesados. Descuento con la tarjeta, quedaron hechos cajetas, cual Lenin con Gorbachov, con el chumbo, la capucha y la bomba molotov. Los grandes supermercados de... 5 minutos pasaron de las 19 horas y, como les decía al principio del programa, íbamos a tratar de tener un poco de la información local de los percances, si se quiere, que estuvo teniendo el enero tilcareño. Entre otras cosas, fue lo del Hayay Awarmi, organizado por Micaela Chauque y Cristina Paredes, junto a muchas otras mujeres de la localidad y de la región. Y ayer creo que fue, no sé, justo pasó Fidel, el compañero de Laura, por acá por la radio, y me comentó un poco. ¿Querés contarnos, Cristina? Primero, buenas tardes. Buenas tardes, gracias por la comunicación. Más o menos, ¿qué fue lo que pasó? Hola, buenas tardes, ¿qué tal, Jorgelina? Sí, realmente pasamos un mal momento, con mucha prepotencia. La policía se hizo presente en el salón cuando estábamos llevando a cabo el espectáculo de Hayay Awarmi, están tocando los grupos las mujeres, y nos dijeron que no estábamos, no teníamos permiso, que estábamos cobrando entrada, un montón de papeles, un montón de trámite que nos pedían en el momento. Y bueno, y le dijeron a Micaela que hiciera nota, que vaya a la policía, o sea que empezamos a asesorarnos. Nosotros nunca nos había pasado eso. Todo evento que se hace en la municipalidad, tenemos entendido que es de nivel cultural, auspiciado por la municipalidad, y creemos que tenemos el aval de la municipalidad dentro del programa del enero tilcareño. Entonces nos sorprendió eso, o sea, a toda costa que suspendamos y que no podía haber música, que no podía, no podíamos brindando el espectáculo, y menos si estábamos cobrando una entrada. Y nosotros con Micaela cobramos la entrada para salvar gastos, que muchas mujeres vienen de lejos y sin embargo no llegamos a cubrir los pasajes, no llegamos a cubrir la estadía. Entonces, por eso es que mínimamente se cobra una entrada. Así que bueno, eso nos pasó. Y después, cuando le dijeron, bueno, nos asesoramos con Brenda también, que está en la organización de Hayay Awarmi, que ella es abogada, y bueno, dice, bueno, presentemos la nota, presentemos incluso la declaración del Consejo Deliberante, que nos declaró este evento como de interés municipal. Entonces no entendíamos y seguían, yo un poco que no estuve muy al tanto, porque, o sea, me fue contando Micaela lo que pasaba, porque yo tenía que seguir con el espectáculo, y ella se encargó de hacer esos trámites, ir a hablar en la policía, ¿no? Exacto, sí, lo más raro, digamos, es que estaban tocando en el salón municipal, digamos, no era que estaban tocando en el medio de la calle, en la plaza, y que no es la primera vez tampoco que se hace. Exactamente, porque es el tercer Hayay Awarmi, y siempre la municipalidad nos auspició, nos prestó el salón, nos ayudó, siempre fue, o sea, se supone que si es la municipalidad después, cuando volvieron, cuando nosotros... Ella fue a policía, volvió, dijo, bueno, no, está bien, no, dejen esa nota, no hace falta. Seguimos el espectáculo y como a las 10:30, dice, cayó un policía y le dice, porque ahí estuvo mi hija también, estaban en la entrada, así que tuvo que acompañarla a Micaela, a Anita. Fueron las dos, porque vino un policía y le dijo, se tienen que presentar nuevamente a la policía, venga, Micaela Chagua tiene que hablar, o sea, con mucha, así, intimidando, incomodando, ¿no?, los tipos que a pesar de tener esa autoridad, o sea, ninguno de la municipalidad se hizo cargo tampoco de venir y decía a ver qué pasaba, llamábamos a gente de la municipalidad para que nos ayude o para que nos dé una explicación por qué no estaban haciendo eso. Y bueno, pero tampoco estuvimos solas los 3 días, estuvimos solos, ninguno se hizo cargo o no estaban presentes como para decir, bueno, hablen con... Supongamos que estaba Bicho Gordillo y decía, bueno, hablen con él. No, estábamos solas, las que organizábamos nada más nos dejaron chavos y bueno, ahí estábamos solas, pero nosotros suponíamos que era de la municipalidad el salón y bueno, no pasaba nada. Así que nos dijeron, ya cierren, apaguen, a 12 menos cuarto tiene que estar todo apagado, toda la gente afuera, porque si no lo vamos a desalojar. Eso nos dijeron, eso le dijeron a Micaela. Sí, malísimo, aparte con la violencia que se maneja siempre en la fuerza de seguridad de sí, estos municipios, un garrón. La verdad, bueno, de parte de Radio La Caprichosa y de todo este espacio comunitario, un abrazo muy fuerte, Cristina, a vos, a Mica y a todas las mujeres que estuvieron ahí sosteniendo durante otro año más el Jayay Aguarmi, y toda nuestra solidaridad. Si en algún momento, no sé, ya me imagino que repetir la fecha ni nada de eso no van a poder, pero bueno, para lo que necesiten, no, sepa que cuenta con el aire de esta radio. La gente pagó para verla a Micaela, para ver a Cristina Paredes, y nosotros tuvimos que acortar nuestro espectáculo, porque justamente convocamos a las chicas y a ellas les dimos prioridad, empezaron a tocar y tocaron lo que correspondía a los minutos que tenían que tocar las compañeras que estaban en el escenario. Y cuando nosotros cerramos, nosotros también teníamos nuestra parte, pero no pudimos hacerlo, mucho público se enojó, incluso el público, agradezco que nos apoyó, dijeron nosotros sigamos y bueno, nosotros nos vamos a poner de acuerdo, o sea, pero era confrontar y yo creería que capaz que nos mandaban a la policía y nos desalojaban, entonces tuvimos que terminar antes, así bueno, que eso fue. Lamentable, bueno, que un espacio de expresión artística se termine de una forma tan violenta. La verdad es que, bueno, refleja también un poco los aires políticos, y no es casualidad, me parece, que el innombrable de Gerardo Morales haya venido a inaugurar el Enero Tilcareño, porque no solo les pasó a ustedes, sino a otro músico en el escenario principal del Enero Tilcareño también. Hay mucho aire de fascismo en Jujuy y es lamentable cómo se meten estos espacios que nada tienen que ver con lo demás, digamos, que serían espacios lindos de expresión artística, y un garrón que pasen estas cosas. Una cosita, yo recalco que nuestro espectáculo, no sé, viendo los espectáculos en distintas instituciones, y que fue a pulmón, hecho por mujeres que nos juntamos, músicas que nos juntamos, que lo hicimos con todo el amor posible, y que nos corten así, pero realmente no hay, hasta ahora yo no he visto un nivel de espectáculo que logramos tener a pesar de esto, ¿no? Estuvieron tocando ahí las chicas del cuarteto, que ya las conocemos, Laura Chaker, Nora, Benaglia, Caro Escobar, y bueno, todas las chicas con un nivel tremendo, y del talento y todo, con los artistas de teatro. Al otro día continuamos y también nos avisaron que teníamos que sellar antes. Entonces, todo un tema que seguir peleando. Yo creo que no tenemos que dejar que todo nos empiecen a quitar nuestros derechos y encima pisotear nuestra dignidad, ¿no? Entonces, yo llamo, y bueno, llamo a los artistas, a los músicos, a la gente, porque en síntesis nos molesta a todos, nos jode a todos, digamos así, sí, a todos los laburantes que laburamos, y especialmente recalcando nuestra identidad y nuestra cultura, ¿no? Valorando eso. Entonces, si nosotros dejamos que pocas personas que no piensan, no solo piensan en números y en billetes, y bueno, y entonces creo que debemos juntarnos, unirnos, y bueno, no dejar que pase esto así nomás. Así que yo te agradezco el espacio que me brindas para comentarlo. De todas formas, esto es lo que te conté, lo vivió más en carne propia Micaela, y bueno, fue muy muy feo, así que bueno. Bueno, estamos ya ahí. Veremos si en otra oportunidad podemos charlar con Mica. Bueno, de exacto. Una, sí, para el enero que viene no vamos a claudicar de ninguna forma, y menos en contra de la violencia, jamás, nos hace más fuertes también. Cris, te agradezco muchísimo la comunicación, un abrazo para Mica y para todas las mujeres, y gracias. Seguimos en contacto ante cualquier novedad que haya sobre esto, dale. Muchísimas gracias, Jorgelina. Gracias. Chao.

Universo Paralelo, por Radio La Caprichosa, 97.1. Todos los lunes, de 18 a 20 horas, ese capricho de ser alternativa. Estamos prisioneros, carceleros. Estamos prisioneros, carceleros. Yo de estos torpes barrotes, vos del miedo. Yo de estos torpes barrotes, vos del miedo. Ese inagotable capricho de hacer radio. 97.1 FM, La Caprichosa, amor. Uy, me colgué un poquito. 19:21, estoy tratando de ver qué puedo hacer con el teléfono de Walter Ábalos, porque no me estoy pudiendo comunicar. No, Coco, si estás escuchando, fíjate que el número que me pasaste, Coco, vamos a solucionar esto al aire, porque no puedo mandar mensajes y hacer el programa todo al mismo tiempo. Dice +54 y arranca con un 9, no, y tiene los números de un celular, pero le falta el prefijo. Y intenté marcarlo con el prefijo de Jujuy y no me da. Algo raro hay, cosa de mandinga. Igual tenemos un pedazo de programa todavía, así que no pasa nada. Vamos a ir ahora mismo con uno de los micros, que es de Existencia Lesbiana, el micro que hace Elsie San Martín para Universo Paralelo. Y después, de ya que hablamos de tortas y todo tiene que ver con todo, vamos a escuchar a las Torta Golosa, a la Osa de la Torta Golosa, que es un dúo chileno de reggaetón remil piola, en una entrevista que estuvimos haciendo hoy a la tarde para este programa. Escuchamos a Elsie San Martín y volvemos con música y Torta Golosa. Buenas tardes, tilcareñas, tilcareños, tilcareñes. Soy Elsie San Martín y acá está con mi columna para ustedes, que he llamado Existencia Lesbiana. ¿Cómo están? Tiempos difíciles nos han tocado vivir. Muy bien, bien, yo estaba pensando algunos temas para conversar con ustedes, y uno que me está impactando en este momento es que hay un papa, un jefe de la Iglesia Católica, un jefe del Estado Vaticano, también es un jefe político, está llegando a nuestro país hermano Chile esta noche. Y bueno, yo he estado pensando un poco en lo que ha sido la influencia de este hombre, de Jorge Bergoglio, ahora Francisco, en nuestras luchas acá en Argentina para lograr ciertos derechos que nos corresponden, de igualdad ante la ley. Cuando fue la pelea brava que tuvimos por lograr la ley de matrimonio igualitario, esto fue empezamos en los 2000, 2006, 2007, 2008, 2009, hasta el 2010 que se proclamó la ley, ¿no? Pero fue un tiempo largo, sobre todo el año anterior, 2009 y 2010, de mucha discusión, de mucho intercambio con las fuerzas políticas, sociales. Se recorrió el país, se quería un poco saber qué pensaba, ¿no?, todo el pueblo argentino sobre esta cuestión de instituir matrimonio igualitario. Y bueno, fue creciendo la conciencia del pueblo con respecto a esta opción. Ya teníamos la ley de la ley civil, ¿no?, de unión civil. Bueno, era una ley que te daba ciertos derechos, como por ejemplo poder acompañar a tus compañeros a un hospital o poder pedir una licencia para cuidarlo, cuidarla, o también compartir la obra social, pero no te daba derecho a la herencia, por ejemplo. Claro, todo esto se fue a poco logrando con consenso hasta que llegó el momento de el último empujón, digamos. Y aquí que este monseñor Jorge Bergoglio, que era arzobispo de Buenos Aires, el que hoy es papa, nos dio una pelea, pero así, de frente y abrazo partido, ¿no? Con carteles en la calle, con gente, con grupos de personas cantando canciones de religiosas católicas. Bueno, una guerra fuerte nos hizo, ¿no? En la Plaza de Mayo, me acuerdo el último día, cuando estaban en el Senado, en el Congreso, votando los legisladores, había un grupo grande de católicos, como en una resistencia, ¿no? Así, con bastante fuerte fue la cosa. Pero bueno, nosotros estábamos instalados en la Plaza del Congreso y de ahí no nos movimos. Era una noche muy fría, muy fría, muy fría del mes de junio de 2010. Y bueno, ahí esperamos a que se resolviera. Estaban muy parejos los votos, fue una pelea hasta último, voto a voto. Pero bueno, finalmente por algunos votos se ganó y se pudo tener la ley de matrimonio igualitario. O sea, vamos a aclarar un punto sobre la ley de matrimonio igualitario, porque realmente hay muchas, y no sé si muchos, pero hay muchas de nosotras lesbianas que no han estado de acuerdo con esta ley, ¿no? Porque, bueno, porque el Estado tiene que legislar sobre nosotras, sobre nuestros cuerpos, sobre nuestra vida, porque que se tiene que inmiscuir en nuestra intimidad, que es una institución patriarcal, el matrimonio. Y en eso estamos totalmente de acuerdo. Por supuesto, es una institución sumamente patriarcal. La historia es brava sobre lo que era desposar a una mujer en la antigüedad, ¿no? Esto de la esposa, las esposas, ¿no? Que nos recuerdan a las esposas que nos pone la policía cuando nos lleva en cana. Bueno, todo un ritual del matrimonio de edades bastante antiguas, que es espantoso para la mujer, por supuesto. Yo de acuerdo totalmente que es una institución heteropatriarcal a full. Pero por otro lado, y esto es lo que yo he reflexionado con respecto a la ley, después cuando empezamos nosotras en grupos de lesbianas a discutir que sí, que no, que por qué la ley, que para qué, que yo acuerdo en un sentido. Yo creo que nos da la oportunidad a las lesbianas que queremos tener ciertos bienes en común o permitir que la otra, que nuestra pareja nos herede, y dejarla protegida en la parte económica o con derechos a muchas cosas que la sociedad de por sí no se lo daba, ni siquiera la unión civil. Hay un vector económico en lo del matrimonio igualitario que me parece que es válido, ¿no? Además de decir, por supuesto, ¿por qué no vamos a tener los mismos derechos? Si los heterosexuales tienen derecho a casarse, sea como sea, que estemos de acuerdo o no, ¿por qué no los disidentes y las disidentes sexuales, ¿no? Entonces, estaba de por medio, estaba esas reflexiones, y, Y la otra opción que alguien en un momento dijo en alguno de los grupos, bueno, pero se pueden hacer papeles para que autoricen, qué sé yo, a la otra persona, que si ponele hacer un testamento, que autoricen actuar en caso de, qué sé yo, de enfermedad de una de las dos, o en caso... Sí, sí, vos podés hacer todos los papeles que quieras, hay muchas cosas que se puede hacer, puede ir a un escribano y organizar la cosa. Pero eso, mis queridas y querides, cuesta mucha plata. Y muchas de nosotras no tenemos acceso a esos dineros para pagar todo ese papelerío que después al final por ahí nos separamos y hemos puesto la plata, podríamos haberla puesto en otro lugar. Bueno, por un lado eso, que creo que es bastante lógico pensar. Y bueno, y si no querés, no te cases. Si no estás de acuerdo, no te cases. Yo tenía una amiga, muy querida, que fue una activista muy reconocida en Argentina, se llamó y se llama también para hoy, aunque haya fallecido, Safina Newbery. Ella dio una batalla muy grande por el aborto, ¿no? Por la legalización del aborto, y la invitaban mucho a los medios de comunicación. No voy a olvidar nunca, un día estaba discutiendo, la habían puesto en un panel ahí con unos de Tradición, Familia y Propiedad, unos católicos súper, súper, súper católicos, y un chico joven, ¿no? Así que le discutía. Y ella le dijo algo que para mí fue genial, aunque simple, muy simple. Le dijo, si no estás de acuerdo con el aborto, no abortes. Simples. Y yo les digo lo mismo con respecto al matrimonio. Si no estás de acuerdo con el matrimonio, no te cases. O sea, pero dejemos que... Claro, que lo del aborto para la iglesia es como casi impensable. Pero lo del matrimonio también lo era en su momento, ¿no? Era como impensable. A nosotras nos decían, no, pero vayan buscando una unión civil que tenga más amplios derechos. Impensable lo del matrimonio, una institución que por supuesto se inició desde lo religioso, porque el matrimonio, bueno, hubo un gran escándalo, yo no me acuerdo en qué años fue, discúlpenme la mala memoria, pero la oposición que hubo de parte de la iglesia cuando se quiso hacer y se hizo la ley de matrimonio civil, porque antes los matrimonios eran en la iglesia y el registro quedaba en los libros de la parroquia, ¿no? Entonces, cuando el Estado argentino instituye matrimonio civil, gran oposición de la iglesia. Y bueno, con el matrimonio igualitario pasó más o menos algo parecido, distintos los tiempos. Y con respecto al aborto, bueno, no sé cómo será la pelea, va a ser dura, durísima, pero bueno, ese es otro tema para otro día, quizás lo conversemos. Bueno, son reflexiones que me ha hecho surgir la presencia del Papa Francisco acá en el hermano país chileno, y después va a ir a Perú. Y espero que logre algo con respecto a los hermanos mapuches, que en Chile es más difícil la situación que acá. Está muy, muy, muy, mucho enfrentamiento ahí, ¿no? También otro tema, ¿no?, de la iglesia, bravísimo en Chile ha sido el acoso sexual de los curas hacia niños y niñas. Eso le ha valido perder un porcentaje muy alto de adhesión, ¿no?, a la Iglesia Católica. Estaba escuchando a un periodista que dice que hace años la Iglesia Católica tenía un 80% de adhesión y hoy tiene un 40% de adhesión. Bueno, los errores se pagan. Y además todo lo que significó la evangelización de América, que también es un tema para otro día, ¿no? Y después también espero que haga un reclamo y que sirva para algo todo esto, toda esta visita que hace, para que le den una salida al mar a Bolivia, ¿no? Parece ser que esos van a ser los tres temas fundamentales. Bueno, queridas y queridos y querides, esto ha sido por hoy mi columnita. Estoy muy, muy encantada de comunicarme con ustedes cada lunes. Espero que estén bien. Y me gustaría algo de reciprocidad, pero bueno, no tenemos conexión al aire y esto va grabado. Bueno, los abrazo, las abrazo, les abrazo. Y nos encontramos en la próxima semana. Chau, chau. Sostenida, bella hace 70 años, tan fácil no está. Y ahí va gastando veredas, camino a la ferretería, despuntando la mañana, sale a trabajar. Hija de un plomero anarquista, así como nunca hubo Dios, tampoco la vida. Sin tiempo para darse cuenta, pronto dejó de ser niña y tuvo tres hijos varones que había que cuidar. Trabaja, cásate, ten hijos, sigue trabajando, jubílate, muere. Universo Paralelo. Los lunes de 18 a 20 horas por la 97.1 La Caprichosa. Somos paralelípedos, un universo distante, un universo paralelo. Y como en el universo paralelo no te queremos vender absolutamente nada, vamos a una tanda no comercial. Jardín de las Presentes, Feria y Festival Feminista. Sábado 20 de enero de 14 a 21 horas. 20 de enero. 20 de enero. Economía solidaria, diversa y feminista. El Jardín de las Presentes, Festival y Feria Feminista. Ahí es cuando estoy. Porque juntas somos poderosas y tomamos conciencia. Feria de Mujeres. Tercera edición en el Tinglado Municipal de Tilcara. El Jardín de las Presentes. Venta de artesanías, accesorios, comida, ropa, información feminista, espectáculos artísticos, shows infantiles y más. Sábado 20 de enero de 14 a 21 horas. El Jardín de las Presentes, Feria y Festival Feminista. Tercera edición en el Tinglado Municipal de Tilcara. Porque juntas somos poderosas, porque nos unimos para vencer al patriarcado. ¡Viva la lucha feminista! Tercera Feria Feminista. Economía solidaria, diversa y feminista. ¿Qué es el Nunca Más sin Jorge Julio López? ¿Qué es el Nunca Más sin Jorge Julio López? Aparición con vida de Jorge Julio López. Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias. Desde 1824 existe una canilla que vierte su líquido en un vaso. El vaso no se mueve y el agua sigue corriendo. De la canilla al vaso, de la canilla al vaso, de la canilla al vaso. El vaso nunca derrama. El vaso está pinchado. La deuda externa mata. Soy Mariana. Soy Carlos. Soy Manuel. Soy Juan Pablo. Soy Matías. Soy Victoria. Soy Marcos. Soy Francisco. Soy Sabino. Somos nietos que recuperamos nuestra identidad gracias a la lucha de abuelas de Plaza de Mayo. La dictadura nos robó de nuestras familias. Aún quedan 400 nietos que no conocen su verdadera identidad ni el amor con que sus familias lo siguen buscando. Vos podés ser uno de ellos. A nosotros conocer la verdad nos dio la libertad de poder elegir. Conocé tu verdad, acércate a abuelas. Todos te estamos esperando. Contactate con Abuelas de Plaza de Mayo. 4384-0983, www.abuelas.org.ar. Queremos ver y escuchar medios comunitarios, alternativos y populares. 365D.org. Sumate a la campaña 365D. Búscanos en internet, encontranos en los medios comunitarios. 365D. El conocimiento es poder. Armate. Mujer, si estás embarazada, tu hijo puede nacer sin infectarse. Si durante el embarazo no te hiciste ningún test o el médico no lo pidió, exigilo. Exigilo. Es tu derecho. Tu bebé tiene todas las oportunidades para nacer sin estar infectado. No tenés que torturarte. Autoconvocados en defensa de los derechos humanos de los enfermos de SIDA. La sangre no se negocia. Nosotros elegimos este cielo, los de acá y los de allá. Somos todos tan diferentes que a veces no nos entendemos. Hay cosas que unen y otras que separan. No es solo con chulos, también son las rastas. Si es por separar, estas cosas también separan. Pero pueden unir si florecieron en el alma. Seré el Cerro Negro o la Quebrada de Huichaira. Seré este cielo turquesa y todas las mañanas. Serán todos tus cardones, el viento que nos llama. Aquel campo de flores, aquel molle, tus veredas, tus techitos, serán las piedras de colores. ¿Será que un día te elegimos Tilcara? Elegimos este cielo como los perros de acá eligen sus dueños. Por eso unos andan con otros. Elegir es un verbo zarpado en estos momentos. Todos somos diferentes, eso ya lo vemos. Lo que tratamos entre todos es aceptarnos. Los ojos, los pelos, las ideas y los sombreros. Ojo que andamos aprendiendo, no es que sabemos. Hemos aguantado el invierno, los de allá y los de acá.

Estás escuchando música de producción autogestiva en Universo Paralelo por la 97.1. Ya viene el día clareando, las aves ya están cantando. Con mi acuyico y mi lazo salgo a rodear mi ganado. Hoy no es un día cualquiera, es el día. 52 minutos pasaron de las 19 horas, seguimos en Universo Paralelo, este programa que sale todos los lunes a partir de las 18 por Radio La Caprichosa, FM 97.1, y al principio del programa les comentaba que entre las noticias locales teníamos la charla que ya pasó con Cristina Paredes por lo que sucedió en el Jayaya Warmi, de que les cayó la policía y les suspendió el recital. Y entre otras cosas estaba también la noticia de Walter Ábalos, que también había sufrido un percance ahí en la organización del Enero Tilcareño, y a raíz de eso Walter se acercó para contarnos qué fue lo que pasó acá en la radio. Buenas tardes, Walter, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Jorgelina? Muy buenas tardes. Y un gusto estar acá, conociéndote y, bueno, en este programa, ¿no? Bueno, muchas gracias. Sí, en realidad es, no estaba programado para el sábado 13. Ajá. Y eso fue por un acuerdo, por un arreglo criterioso, creo yo, y democrático, porque se hizo por sorteo, que no, las bandas locales han hecho un sorteo y al que le tocaba la fecha. Entonces, yo voy el sábado a participar, porque estaba incluso en programación, en cartelera. Y nos damos la noticia de que allá no tenían, no habían enviado los grupos locales, según la productora. Uh-huh. Y habían enviado, pero a otros dos, y ahí no figuraba yo, así que por lo tanto no podían poder. ¿Justo fue el día de la lluvia, no? Y ya había pasado la lluvia, estaba lindo, sí. Un poco de barro nada más, pero estaba ahí. Y llegaste hasta ahí, hasta la puerta, y te encontraste. Claro, me encontré con esa novedad de que no estábamos para la productora en su programación, no estábamos afuera. Uh-huh. Y claro, un poco de sorpresa, porque decíamos esto ya se hizo el año pasado, en diciembre, digamos, ¿no? En diciembre ya estaban todas las fechas. Claro. Así que claro, nos sorprendimos un poco, quisimos hablar con la MUNI, pero ya no había mucha solución, porque decía la gente de la programación que ya estaba todo organizado, así que no había forma de arreglar en ese momento, ¿no? ¿Vos vivís acá en Tilcara o te tuviste que venir de otro lado? No, yo vivo acá, salvo un músico que venía de Humahuaca, ¿no? Que venía a acompañar, pero bueno, después lo bueno es que el productor de ahí me dijo, bueno, reprogramemos para el próximo sábado, y así que ahora estuve viendo un poco con la gente de la MUNI, decía que no posible, se reprograme ya para el día sábado, y ojalá esta vez sea cierto ya. Claro, sí, porque también sí, porque hay que veces decir que el Enero Tilcareño, o por lo menos el Festival Grande, está terciarizado, digamos. Sí, sí, no está lo organiza terciado la MUNI, sino una productora de sí, afuera. Sí, claro, también. Exactamente, y entonces creo que por ahí no han, quizás faltó algo, ¿no? Alguna seriedad, digamos, en los acuerdos entre claro la MUNI y la productora. O por ahí esto, ¿no?, de que venga gente de afuera también hace que los músicos de acá no los conozcan y que pasen estos accidentes. Claro, ¿no? sí. Bueno, ojalá que esto no ocurra, no ocurra y se vaya mejor. Quizás esto sirva también para eso, ¿no? Para mejorar la organización y que tenga más seriedad, ¿no?, en esta cuestión. Tal cual. Así que, ay, ¿cuándo tocás, bárbaro, Walter? El sábado estaríamos, si todo marcha, y no hay, porque también hay otros números y hay que reacomodar, porque viste, claro, es todo un tema, pero bueno, yo creo que así me dijeron, ¿no? Este y próximo es lo posible. Sábado vas a tocar ahí, ¿y qué puede escuchar la gente cuando se acerca a escucharte a vos, Walter? Y yo lo que vi en realidad es un lugar amplio y un lugar donde la gente va a escuchar, necesita mucha fuerza, creo yo, así que le vamos a dar mucha fuerza en las chacareras. Ah, creo que con eso podría andar, ¿no? Para que con, bailen un claro, poco también, que viene estando fresco el enero sí, también. Sí, está fresco, ¿viste? Que entonces me parece que lo va a poner mucho énfasis en chacareras, ¿no? Bueno, alargar mucha chacarera para que de esa manera pongamos energía y no fuerza. Bueno, desde acá toda nuestra solidaridad, esperemos que esta vez se comprometan y sean serios y te sí, dejen sí, tocar. Sí, esperamos, sí, desde sí, Radio sí, La Caprichosa, sí. Le agradezco a Coquito Kian también el contacto, que él estaba preocupado porque vengas a charlar. Fue el, no, la verdad que el intermediario sí, para que tuvieras voz y, en bueno, la radio. Y además esta oportunidad linda porque le conocí también a Coquito, él me acompañó con el bajo y la verdad que muy bueno, pues creo que hasta ahora compañero de acá. Compañero y además sí, capaz que es cierto, por ahí a veces enterándose de eso, unos por ahí se han sentido un poco mal, ¿no? Mis compañeros músicos, ¿no?, que me iban a acompañar. Sí, claro. Es cierto. Pero bueno, ojalá que todo esto. Che, Walter, mira, yo acá tengo dos carpetas, una que se llama Casita Campestre y otra que se llama Vengo de un Pueblo. Vengo de un Pueblo Sencillo. Vengo sí, son pueblo dos, sencillo. Dos trabajos musicales, ¿no? El primero es Vengo de un Pueblo Sencillo y Casita Campestre, el segundo trabajo. ¿Tenés más laburo o son los únicos dos? Son los únicos dos por ahora. ¿Querés elegir algún tema de los dos para que la gente conozca si te va a escuchar el sábado? Pongamos Casita Campestre, ya, ¿no? Casita Campestre, el mismo tema, el 7, sí, sí, que sí, se llama Casita Campestre. Una chacarera, ¿no? Que más o menos el estilo, digamos, que no. Bueno. Son creaciones mías y que son. ¿Composiciones tuyas? Sí, son todas composiciones. ¿Y quiénes te acompañan en el escenario el sábado? Y el sábado está el Coquito, el bajo que hablamos ya, un excelente músico, me parece, tiene mucho para aportar. Darío Urbina en humoaqueño. Malcu Machaca en guitarra y bueno, estaré poniendo la voz, ¿no? Muy bien, bueno, Walter, te agradezco muchísimo que te hayas acercado a la radio para contar lo que te pasó, para saber que bueno, sí, está todo mejor, que por suerte ojalá se fue. Ojalá que todo sea mejor, sí. Vamos a apostar a vamos que a apostar, sí, y si no te espero el lunes que viene recaliente acá para escrachar a la municipalidad y a todo el mundo, porque no te dejaron tocar, así que claro. Mejor que te deje, porque si no, mira, que sepan que los músicos locales tienen esta radio para venir a denunciar, que tengan bueno. Miedo, mejor que tengan miedo. Escuchamos Casita Campestre del bien, disco Casita Jorgelina Campestre. ¿De qué año es este disco? Este disco salió en 2014. Sí, bueno, sí, ya sí. Tiene unos añitos. Ya tiene unos añitos, sí. Vamos a escuchar Casita Campestre de Walter Ábalos y seguimos con más programación de Universo Paralelo en Radio La Caprichosa. Gracias, Walter, en muchas serio gracias, por Jorgelina. Y mesas, casita campestre entre piedra y de barro, techito y paja. Monte adentro está, rancho en las aguadas, palas temporadas, invierno y nevada. Tiempo ver, agua entre los surcos, regando papal, regando maizal, valles de la altura, praderas y montes, entono estos versos para recordar. Aguacerito que en la cancha jineteando están. Cordero la brasa, cerca el mediodía, llegan las semillas que alegran la vida. Los terneros en algún corral vestidos de fiesta para el carnaval. ¡Ahora! Valles de la altura, praderas y monte, entono estos versos para recordar. Porque es necesario que la magia ocupe el lugar de la costumbre. Porque soñar debería ser un derecho. FM 97.1, Radio La Caprichosa. En el aire de Tilcara, transmitiendo magia. Transformando los sonidos en una nueva forma de ver la realidad. El amigo de

hoy le propuse a la OSA Golosa hacer una entrevista y se copó. Vamos a ir escuchando un poco qué estuvimos charlando. En primer lugar, les pregunté quiénes son las Tortas Golosa, cómo nacieron, cuándo, dónde, en qué contexto y qué necesidades tenían al principio. Escuchamos la primera respuesta de la OSA Golosa. Se me pasó el rato, pero te contesto. La primera pregunta sobre quiénes somos, cuándo nacimos. Bueno, somos un par de lesbianas feministas nacidas en el territorio llamado Chile. Y Torta Golosa nació de estar complejo de ambas, en que nos acompañábamos procesos difíciles y escuchando reggaetón. Y en esos momentos en que pensábamos en nuestro futuro, queríamos ser youtubers porque buscábamos una manera de trabajar sin ganar dinero. O sea, de trabajar y ganar dinero sin tener que hacer mucho. Y pensábamos tener un programa de YouTube. Y la primera canción que hicimos, que fue De Dótrame, pensaba hacer el opening de ese programa. El De Dótrame está basado en un texto de la Arepa Chora que se llama Glosario Sexo Lésbico, que hicimos una vez en un programa que tenía con una amiga en Radio Mitos, y ahí salió ese tema, lo subimos a Facebook como una humorada más bien, y empezó como a viralizarse. Después hubo un fin de semana largo que nos juntamos, hicimos más canciones, pero todo en un tono así más de como sacarnos las ganas de hacer reggaetón doméstico y hablar de lo que hablábamos siempre. Nunca tuvimos el plan de tener un grupo ni nada, ni siquiera de verdad nada, no teníamos ni nombre. El nombre surgió cuando nos pidieron ir a cantar, que fue como un mes después, que una amiga para una fiesta nos pidió que fuéramos a cantar y nosotras ni siquiera nos habíamos pensado en un escenario. De hecho, teníamos que llevar las letras escritas en un papel, o sea, como nada, nunca nos pensamos en haciendo eso. Pero surgió así hemos seguido en eso porque ha sido entretenido y un aprendizaje bacán ver que de pronto frases que no sé, que son un poco un chiste interno con tu amiga, terminan haciéndole sentido a otras tortas en otros lugares. Lo encuentro bacán. No sé cómo más podríamos definirnos. En realidad nosotras no somos cantantes, como decimos siempre, ni artistas, ni bailarinas, ni nada. Somos ante todo lesbianas feministas. Nuestro activismo está, el Torta Golosa es una parte más de nuestro activismo. Bueno, dice que no son músicas, pero la verdad que lo que hacen está buenísimo y a mí me encanta estar acá compartiéndolo. Por ahí es un garrón que es esto, cuando buscamos algún material para compartir, no tiene tanta buena calidad de audio, pero en breve. Bueno, la segunda pregunta que les hacía era, sabemos que estuvieron en Argentina tocando en movidas feministas, ¿son excluyentes con eso? ¿Tocarían en festivales donde haya varones cis? Y si la respuesta es no, que expliquen por qué. Escuchamos la respuesta de la OSA Golosa. Sí, estuvimos en Argentina en el Festival de la Diversidad de Bolsón y estuvimos también en Neuquén, invitadas para la fiesta de la colectiva La Revuelta Feminista. En general nos hemos movido más en espacios feministas porque entendemos que lo que hacemos está pensado para esos espacios. Sobre todo queremos interpelar a las feministas, a las lesbianas feministas, y cuando hemos salido de Chile ha sido a esos espacios. Hemos ido también a Centroamérica invitadas por colectivas feministas y nos parece lógico que sea así. No nos negamos a estar en otros espacios, solo que siempre cuando son espacios feministas llegamos como a un acuerdo económico, porque entendemos cuando son eventos de recaudación o cuando no. Y acá en Santiago hemos ido a espacios no feministas, así contratadas, y no nos negamos a ir a esos espacios, la verdad, ¿no? Solo que sí, cuando estamos en esos lugares nos interesa que los hombres cis tengan claro que no van a ser, que no son el principal foco de nuestro show, que queremos que estén lo más lejos posible del escenario, básicamente para dejar el espacio a las chicas, que porque ellos solamente con su presencia, con su cuerpo, con su manera de estar, intimidan, y queremos que dejen solo en ese momento, en los 20 y 30 minutos de show, espacio a que las chicas se puedan acercar y sentirse cómodas y no tener miedo, sin la incomodidad de que esté un tipo atrás tratando de tocarte, aprovechándose de la emoción para agarrar. Bueno, para hacer todas esas cosas que siempre hacen. Eso, nomás, no es que nos neguemos a otra cosa, en realidad, no. Y cuando nos ha tocado estar en espacios mixtos, que ha sido muchas veces, y intervienen, y bueno, hay hombres que no se ubican bien, intentamos ubicarlos y también empoderar a que las chicas sepan, los saquen del espacio seguro y se puedan sentir cómodas. Territorios ancestrales, que en la tele solo salen sus avisos comerciales, montajes y silencio por canales nacionales. Hace más de 5 siglos ellos son los criminales. No debamos obedecer, ya no hay nada que perder. Mestizas y lesbianas te venimos a joder. Falsa chilenización, pura sangre y represión. Si no hay perreo, no es mi revolución, como eslogan de Torta Golosa, puede parecer frívolo, pero quienes las escuchamos sabemos que están súper politizadas. ¿Cuál es la búsqueda que persiguen y a qué público apuntan? Le preguntaba a la OSA y su respuesta era la siguiente. Bueno, siento que muchas frases sacadas de contexto pueden ser frívolas. Eso del de si no hay perreo, no es mi revolución, tiene que ver con también con cierta historia un poco sacrificial del activismo, como que una siempre tiene que sufrir, o como que el feminismo es pasarlo mal y una es amargada porque está siempre pensando en lo terrible que es el patriarcado, y sí, siempre lo estamos pensando, pero a la vez disfrutamos un montón y lo pasamos muy bien, eso, bueno, todas las feministas lo sabemos. Y puntualmente respecto a si no hay perreo, es porque nos gusta un montón bailar reggaetón y porque no... un poco como de respuesta a esa crítica, como de la corrección política que te impide bailar ciertas letras o ciertos ritmos, como si la música fuera patriarcal solo en un espacio y en otros no. Así que nos parece bacán que se critiquen las letras, pero de todas las músicas, y encontramos que es muy diferente bailar reggaetón entre tortas, entre nosotras en espacios seguros, que en otros lugares donde que nos ponen mucho más en riesgo. Y nuestro, ¿a dónde apuntamos? Bueno, no sé, nuestro objetivo principal es destruir el heteropatriarcado racista, obviamente. Pero pensamos que, bueno, no tenemos tampoco un público objetivo así que nos hayamos definido, pero creemos que sí, las conversas que queremos dar y los debates que nos interesan están hacia las lesbianas, hacia las feministas, hacia las mujeres, como... un poco incomodar a las compañeras también a hacer algunas reflexiones. Eso es lo que nos interesa. No nos interesa ir a convencer, no sé, evangélico, ni facho, nada. No queremos tener ningún diálogo con esas personas. Descolonizar nuestros cuerpos territorios, no más paco, no más balas, no más tratos vejatorios. Descolonizar nuestros cuerpos territorios, no más repre, no más presas, no más interrogatorios. Ansiamos el primer material en estudio de Torta de Golosa. ¿Hay detalles de cuándo grabarían y cuándo estaría en la calle ese material? No hay detalles aún de cuándo grabaremos. Nuestro objetivo 2018 es poder grabar algo. No tenemos dinero básicamente para hacerlo. Estamos tratando de levantar un crowdfunding para eso. Así que apenas tengamos detalles les vamos a contar, porque nos interesa poder hacerlo. No lo habíamos pensado antes, pero creemos que ya es necesario, porque hay ya canciones que llevamos cantando hace rato y que sí nos gustaría, si bien no tenemos tampoco mayores aspiraciones artísticas, sí nos interesa también, como por un respeto a las chicas que nos escuchan, tener algo de mejor calidad que se pueda compartir. Pero no hay detalles todavía. Ahora, este verano vamos a estar craneando cómo hacer eso. Así que... no tenemos tampoco fechas ni nada por estos meses, por lo mismo, porque vamos a estar enfocados en poder generar algunas lucas para eso. Bueno, no tenemos fechas para promocionar por ahora, pero siempre un saludo a todas las tortas feministas de toda Via Yala, en particular, obviamente, a las tortas de Argentina con las que hemos tenido intercambios bacanes, y siempre también un saludo especial, sobre todo de mi parte, a las aborteras de todo el territorio, porque abortar entre amigas y abortar acompañada de una torta es una experiencia que no la da ningún hospital, es un aborto muchísimo más seguro. Y así que saludo a todas las compas que acompañan aborto, a las socorristas y a las compañeras de la red

paredes me gritan colores, un dolor azul profundo en mi cabeza. Los relojes no se ponen de acuerdo y se me fue la tinta de la lapicera. Prima y la cuarta deciden romperse. Me duele el índice y las venas. La luz que me hace piquete de ojos. Encontré 24 formas distintas de acostarme. Ninguna de dormir. Tus pies, que el piso duro y frío es muy incómodo pa' amarte. ¿No ves que estoy llorando de pena y con la cara mojada de lágrimas? Tengo más frío, ay mi amor. ¿No ves que estoy llorando de pena y con la cara mojada de lágrimas? Tengo más frío, ¡ay, mi amor! No estoy sugestionado por los noticieros. No son las secuelas de la varicela. No es la hipocondría, no es que esté hiperkinético. ¡No, señores! Esto es un mal de amores. Palabras, palabras como bombas que disparan en la noche la rotura del silencio. Más palabras que arranquen de una vez y para siempre la monotonía del encierro, que arranquen de la locura y descifren con versos que se apilan como se apilan las estrellas en el cielo. Palabras que ya no expliquen la sentencia de lo inexplicable. Palabras que no cuenten nada que no sea encontrarnos donde no tengamos miedo, miedo. Palabras que revivan la ceniza de lo muerto que ya no dice nada. Palabras que aparezcan para ponerse en lugar de las que estuvieron. Energía activando humus inquieto en todas las semillas, abrigando nacer en otra cosa con el coraje de decirlas, todas juntas, profundos lazos de raíces construyendo sendas subterráneas y callejeras, solidarias, que deshagan la mentira de la unión por cadenas, profundas, palabras profundas, vivas, que se trencen como lianas, que se amaquen como niñez nombrando toboganes que galopan a caballo, y una vez listas de verdes se conviertan en tallo y nazcan en lugar de la soja, que florezcan, florezcan de armonías y acordes en el remolino universo de los campos. Palabras que combatan el estado de desdicha y digan que todas sus nervaduras son los verbos en estado de revolución permanente al estado, a temer y partir cuando se está amando, amando en esos bosques solidarios de palabras compartidas donde ya, ya sin miedo, no hay necesidad de huida. No permitiré que las paredes se me caigan sobre el suelo. ¿Qué me queda por pisar? Me acostumbraré a recostarme en el asfalto. Y respirar aire puro de ciudad. Gente que no se conoce, gente que no se conoce, canta canciones a coro. Viajan en tren, viajan en tren. Se miran a los ojos. Ay, hay melodías. En la ruidosa confluencia de autopistas y sentidos veo poesía. En los insultos que confiere aquel taxista sobre esa señora que no cruza por la esquina. No permitiré que las paredes se me caigan sobre el suelo que me queda por pisar. Te escucho aunque no estés, alucina. No estoy alucinando. Te escucho de verdad. Porque quiero y te extraño. Y aunque extraño me resulte, ya no busco en pensamientos lo que a gritos en sentimientos mi latir sincero explica. Amo oírte rapear, sentir rebotar tu lengua entre diente y paladar, sin parar, dándole ritmo a tus ideas, explotando en libertad, transportándome a la fuera de este trance sedentario. Nómada hermosa, llama gigante que no rasga sino rosa. No vi otro fuego como en el que ella riera, hija viva de la tierra, hoja viva en el viento, ciclo vivo en tu vientre, vivo, fuerte y rojo como el sol del renacer, como el fuego de tu lengua, como roja fue la mímesis al trenzarnos nuestras bocas, cosa que no es poca, mi respirar te toca, y todo lo tangible es parte de un misterio que nos vio envueltos en tela, que envuelve cuerpos, que envuelven nuestras almas. Y la suerte nos da un abrazo y nos besa, mientras nosotros enredados, sudando, ignoramos lo que apesta y nos fugamos, libres, sin explicar, al multiverso de los verbos que escribimos boca sobre boca. Tu expansor y tu mirada, tu piel hermosa dibujada, tu gemir, tu respirar hipnotizantes, soy tu tripulante. Nave que sabe que el amor es verdadero cuando menos se lo enmascara. Aún te oigo aquí y al salir me llevo tus canciones porque el ritmo en que tu ser se canaliza me eriza, me moviliza. Alternativa. Vamos teniendo de todo en este programa, ¿no? Salió la osa de Torta Golosa en esta entrevista que estuvimos haciendo a través de audios de WhatsApp hoy a la tarde. Y recién escuchamos a Nico, más conocido en el mundillo poético como Hilario Cóndor, y a su compañera que, si me lo pasó, no recuerdo el nombre porque borro los historiales por falta de memoria en el WhatsApp. Pero bueno, muchísimas gracias a todas y todos y todos estos poetas y estas poetas que nos mandan su material. Me encanta difundir poesía en la radio, me parece como súper necesario. Es una de las formas más hermosas que tenemos para darle pelea al horror que podemos vivir a diario con estos gobiernos neoliberales. Así que buenísimo que se vayan acercando más materiales de distintos puntos del universo, de este y de todos los universos paralelos. Hilario Cóndor es de La Plata, es un amigo que a través de los recitales, de las redes, voy haciendo y me encanta compartir este aire con ellos y con ellas. ¿Qué nos queda? Bueno, están viniendo la Mer Párraga y la Romy Sagués de la feria El Jardín de las Presentes, feria feminista, para charlar de la feria que se va a hacer el próximo sábado 20. Y por acá tengo... Oye, estoy chocándome con el micrófono. Tengo cositas que me mandó el Ofi. Vamos a compartir. Uno, el Ofi, les decía al principio del programa, son el Ofi y el Teto son dos amigos que el año pasado, después de un allanamiento en Calete, terminaron en cana por tener unas plantas de marihuana. Quienes estamos a favor de la despenalización y del autocultivo exigimos su inmediata liberación porque creemos que delincuente es Eche Colás, que está viviendo en un barrio parque en Mar del Plata, un genocida. Esa gente tiene que estar en cárcel común. Los cultivadores y sobre todo los chicos que estaban haciendo aceites para uso medicinal, nos parece a muchas y a muchos de nosotros una barbaridad que sigan en cana. Así que... estamos en permanente contacto con ellos, con sus familias, con sus parejas, para saber de su estado, de cómo transcurren sus días ahí adentro. Y alguna que otra vez nos escribimos cartas en respuesta a una carta y al saber que estuvimos siguiendo el caso con entrevistas, con sus familiares y demás, el Ofi mandó unos versos encerrados. Le pone nombre y al primero se llama Puerta Muerta. Una puerta. Una puerta que se abre o se cierra, puerta grande o puerta chica, me da lo mismo. De un lado o del otro es una puerta. Puede abrirse o cerrarse para siempre y quedarte de un lado para siempre. Puede abrirse un momento o cerrarse un ratito. Si me quedo de este lado, que un momento nomás sea. Si estás del otro lado, ahí me quedo para siempre. No hay puertas giratorias, no existen. Ilusiones de volver cuando uno quiere. Es un túnel que te trae de regreso. Si no quieres, ya lo sufres. Y tus vueltas son las puertas que no abriste, y tus penas son las puertas que cerraste. Ahora hay puertas especiales, son con rejas, y no las abres cuando quieres, y las cierras quien te cuida en tu encierro. Son las puertas de la pena y la condena, tan cerradas que no pasan ni los gritos. De este lado siempre quedan los lamentos, corazones, sin la puerta de salida. Viendo tanto los horrores de los días y los llantos de los ojos encerrados, si hay puertas que me sacan de esta vida, esas puertas no son puertas que yo busco. Son divinas esas puertas que no abro. Estén cerradas por más tiempo es lo que quiero. Percepciones en la puerta y de mi alma, hoy te siento de este lado en mi presencia. Yo te tengo, aunque estemos de este lado, y un día pasaremos esa puerta. Es mi mente la que pasa, ella sola, no. Mi alma la acompaña en su camino. Saltan rejas, pasan puertas sin abrirlas. A esas puertas tan cerradas, ni las miran. Sean puertas derribadas o saltadas, destrozadas, ignoradas. Una puerta es una puerta si la miras. Si la olvidas, ya no es puerta. Ni se abre, ni se cierra. Está muerta. Oh,

las palabras. Y estamos esperando a las compañeras del Jardín de las Presentes que se acerquen a la radio, pero están ahí con algunos problemitas, unos imprevistos. Mira, justo hoy venimos hablando bastante del enero tilcareño y las fallas por parte de la municipalidad y que vino Gerardo Morales a inaugurar el enero. Me parece que la municipalidad está derrapando. Nos había garantizado el tinglado municipal para la feria y al parecer, a último momento, una vez ya difundida la feria, llamadas a todas las feriantes y todo, no lo garantiza más. No sé si las chicas se acercarán o estarán tratando de resolver esta cuestión. La seguimos esperando un rato más. También falta la columna de Libre Pensamiento de Fernando Lozada, con quien habíamos quedado para un poco más tarde. Pero mientras tanto, hay un par de notas para compartir. Como por ejemplo la del 8M, paramos, nos paramos, dice latfem.org. El 8 de marzo de 2017 tuvo lugar un hecho histórico para los hitos del feminismo. El primer paro internacional de mujeres de más de 50 países del mundo. La acción global resignificó y recuperó el espíritu de lucha del Día Internacional de la Mujer Trabajadora. En distintos países, las activistas, se preparan para organizar la huelga del próximo 8M. Nos paramos porque podemos y sabemos cómo hacerlo. Paramos por nuestras vidas, todas libres, todas juntas. El próximo 8 de marzo volvemos a mover la tierra de su eje. Desde las raíces profundas de nuestros territorios hasta los edificios de las corporaciones vamos a quebrar las estructuras que nos atan. El 8M nosotras paramos, nos paramos. Mujeres lesbianas, travestis y trans estamos organizadas en un deseo común y ya no hay vuelta atrás. Ante la feminización de la pobreza decimos feminización de las resistencias y volvemos a tomar las calles el Día Internacional de la Mujer Trabajadora. Si nos paramos todas, la tierra se mueve. Las trabajadoras, entre ellas las más pobres, las indígenas, las migrantes, las viejas, las más jóvenes, las adolescentes, las zapatistas, las mujeres de los pueblos indígenas, las kurdas, las guerrilleras feministas, las negras, las refugiadas, las estudiantes, las detenidas, las presas políticas, las criminalizadas, las víctimas de trata y explotación sexual, las madres y las que no queremos ser madres, las mujeres con diversidad funcional y capacidades diferentes, las amas de casa, las empleadas domésticas, las cuidadoras, las trabajadoras sexuales, las jubiladas, las pensionadas, las docentes, las pibas, las enfermeras, las médicas, las trabajadoras del Estado, las de la economía popular, las luchadoras populares, las sindicalistas, las desocupadas, las precarizadas, las artivistas, las taxistas, las plomeras y un largo etcétera de mujeres diversas. Nos paramos desde Alaska hasta la Patagonia. Si nuestras vidas no valen, produzcan sin nosotras. Es otra vez el lema de la huelga que se extiende por todo el mundo, pero que es traccionada principalmente desde América Latina y el Caribe, donde el grito de ni una menos, vivas nos queremos, resuena como una estampita en todos los rincones del territorio. Uno resignado por ser la región más desigual del mundo, donde el 10% de la población es dueño del 71% de la riqueza. Nos paramos para repudiar todas las formas de violencias machistas y por nuestro derecho a vivir libres de esas violencias. Este camino, viajar. Paramos por las que no están, por la expresión más extrema de la violencia machista, el femicidio. Solo en 2016 se registraron 1.998 asesinatos en 17 países de Latinoamérica y el Caribe. Todos los días, 12 mujeres son asesinadas por el hecho de ser mujeres en la región. Nos paramos porque 14 de los 25 países del mundo con las tasas más elevadas en femicidio están en América Latina y el Caribe. Los estados no elaboran estadísticas completas y confiables que nos permitan tener dimensión del problema, pero tenemos la certeza de que el número de femicidios está en ascenso. Tampoco hay políticas públicas serias, creativas, novedosas de prevención e intervención que estén pensando cómo actuar en estos casos, cómo acompañar a las amigas y a la comunidad que se quiebra tras el femicidio de una piba. En Argentina hay una menos cantidad cada 30 horas y se han cuadriplicado los femicidios de pibas jóvenes de entre 16 y 20 años y triplicado los asesinatos de víctimas de entre 11 a 15. Paramos por las lesbianas, travestis y trans asesinadas a quienes el Estado ni siquiera registra en sus datos porque el odio a las disidencias sexuales e identitarias. Nos paramos porque en nuestra épica estamos dispuestas a resistir el dominio machista porque no vamos a sostener relaciones de poder que sigan provocando dolor. Paramos por las que están desaparecidas. Solo en Argentina, 3.228 niñas, adolescentes y mujeres adultas desaparecidas, según los últimos datos oficiales. Si separamos esa cantidad por edades, el grupo con más desapariciones es la que está formado entre chicas de 12 y 18 años. ¿Cuántas de ellas faltan por colaboración de la policía y por la omisión de las otras áreas del Estado? ¿El Estado las busca? Nos paramos por las pibas que nunca volvieron. Cuando los días que me quedan por pasar sin vos. Paramos porque las víctimas de violencia no tenemos acceso a la justicia y los estados no asignan presupuestos acorde a una problemática que es estructural y que afecta a los derechos humanos en general. Nos paramos porque Latinoamérica tiene las tasas de natalidad adolescente más grandes del planeta, después de África. En la Argentina, cada 5 minutos nace el bebé de una madre adolescente y cada 3 horas el de una menor de 15 años. La gran mayoría de las madres adolescentes dejan sus estudios y pierden sus proyectos. 7 de cada 10 de ellas vive en un hogar pobre. Nos paramos a reclamar educación sexual integral y aplicación de los protocolos de aborto no punible. La maternidad tiene que ser una decisión y las madres jóvenes tienen que tener oportunidades. Nos paramos por las muertas y las presas por aborto. El 95% de los abortos en Latinoamérica y el Caribe son clandestinos e inseguros debido a las leyes restrictivas para interrumpir aquellos embarazos que no son deseados y son productos de violaciones. Nos paramos para reclamar el derecho por el aborto libre y para que no se obligue a ninguna persona a una maternidad forzada. Paramos por las presas políticas, las perseguidas, las asesinadas en nuestro territorio latinoamericano, por defender la tierra y los recursos de las empresas transnacionales y sus recursos, perdón, de las empresas transnacionales y los estados cómplices. Nos paramos porque el 79% de las víctimas de trata de personas identificadas en América Latina son mujeres y niñas. Nos paramos porque exigimos espacios de ser oídas y tomar decisiones sobre los que nos afecta, porque nuestra participación dentro de las estructuras tradicionales de la política, del sindicalismo y el Estado, aún son una expresión de deseo. En la Argentina, en el sector sindical las mujeres ocupan el 18% de los cargos, pero pocas veces están sentadas en las mesas en donde se discuten salarios o finanzas. Paramos porque 1 de cada 3 mujeres en la región no logra generar ingresos propios. El promedio de horas semanales dedicadas al trabajo no remunerado, obtenidas entre 10 países de la región, es de 13,72 horas en hombres y de 39,13 horas en mujeres. En la Argentina las mujeres hacemos 3 veces más trabajos domésticos y de cuidados no remunerados que los varones. Nos paramos para visibilizar esta doble jornada laboral que afecta más todavía a las mujeres más pobres. Paramos porque las travestis y trans no consiguen trabajos formales. Paramos porque las mujeres travestis y lesbianas somos las más perjudicadas por las políticas contra los derechos laborales, como la reforma previsional aprobada en Argentina y la reforma laboral implementada en Brasil. Paramos porque los recortes en salud y educación los absorbemos nosotras, que somos quienes cuidamos a niñas y enfermos y enfermas y a los mayores. Paramos porque somos el plato de una fiesta a la que no estamos invitadas y a las que sirven nuestros salarios, nuestros derechos laborales y previsionales, porque la pobreza tiene nuestra cara, como la brecha salarial que en Argentina es del 27%, pero que se ensancha al 35% de los trabajos más precarios. Paramos porque más de un tercio de las trabajadoras está precarizada. Hoy no acceden a licencias por maternidad y mañana no tendrán jubilación digna. La precarización laboral es la precarización de nuestras vidas. Nos paramos para decirle basta a las violencias económicas. Traiga la luz, tranquilidad. Paramos porque las mujeres y las disidencias estamos sobrepresentadas en los medios de comunicación, en el arte, en la música, en la ciencia, en la literatura, y eso construye un mundo machista e irreal. Paramos para recuperar nuestra memoria escrita en nuestras identidades, en nuestras existencias, con las formas de las luchas y los dolores que nos precedieron, nuestras memorias íntimas y colectivas, nuestras lenguas y nuestras formas de estar juntas para conquistar futuros de libertad. Nos paramos porque podemos y sabemos cómo hacerlo. Paramos por nuestras vidas, todas libres, todas juntas. Da una señal. Necesitamos un Dios, pero... Escuchamos a Chocolate de Remix haciendo Del amor al odio, ilegal. Wow. Paciente. Eso ya se está haciendo un poco corriente. No es que con mujeres yo sea una incompetente y no entienda que el humor puede cambiar de repente. Pero escucharte toda la mañana empieza a darme ganas de comerme una banana y dejar atrás esta vida de lesbiano, convertirme en una monja puritana y pedirle un monaguillo, el vino y el panecillo y el cuerpo de Cristo que guarda en el calzoncillo y clavarme un crucifijo como el exorcista y perrearle a todos los tipos que estén en la pista. Pero después te veo con esos ojos sinceros que me pides que te agarre del trasero y boom boom, como me gusta ser tortita, como me gusta ser tortita, y boom boom, como me gusta ser tortita, me gusta cuando me gritas y boom boom, como me gusta ser tortita. Tal vez no sería necesario pelear a toda hora, pelear a diario. Pero si lo crees, requisito primario, con tal de revolcarnos yo me aguanto este calvario. Y boom boom, como me gusta ser tortita, me gusta cuando me gritas. Y boom boom, como me gusta ser tortita. Y boom boom, como me gusta ser tortita, me gusta cuando me gritas. Y boom boom, como me gusta ser tortita. ¡Bravo! O sea, está esta, faltando una hora más de programa, me para, parece. Esta tipa primero nos cachondea y después nos enamora. Estamos en el horno. Por favor, que nadie se acerque, tipo. La, basta, las oyentes se están volviendo locas. Nos están dejando mensajes muy violentos. Pero bueno, un bis, las despedimos con un fuerte aplauso. Despedimos un bis, bis, bis, bis, bis, bis, bis, bis, bis, bis. Bueno, vamos, este no lo ensayamos tanto, así que vamos a ver cómo sale. Va a salir perfecto. Vamos a ver qué onda. Agarro mis maletas, voy a dar la vuelta al mundo. Buscando mujeres, iré marcando el rumbo. Árabes, chinas, mestizas, orientales, rojas, negras, blancas o esquimales. Subiendo por América Latina, de casa en casa, llevando mi doctrina a las vecinas. Solteras, viudas o medio clandestinas. Intercambio cultural de la cama a la cocina. Llegando pa'l Caribe, me encuentro una mulata divina. Hey, sweetie, do you wanna meet this girl from Argentina? Me dijo, ser gay está mal. No creerás todo este cuento de una era liberal. En medio mundo te la dan por ser homosexual. ¡Qué sorpresa! ¿Acaso puedo por amor acabar presa? Con suerte en países donde la pena es de muerte.

minutos pasaron de las 21 horas. Esto es Universo Paralelo, un programa que claramente se habrán dado cuenta, si son medio pillos, es un programa feminista. Sí, sí, sí. Se dieron cuenta, acá hay mentes lúcidas dando vueltas que seguramente ya lo notaron. Y dentro de este programa feminista hay una furia y una rabia feminista que entró al estudio acá. Vamos a charlar de la feria. Estuvimos promocionándola a la feria, el Jardín de las Presentes. Hicimos un spot bellísimo para la radio. Hicimos unos flyers zarpados con una costarricense, así un artista internacional, anunciándolo en el tinglado municipal. Y ahora nos dicen que no tenemos el tinglado, pero la feria se hace, ¿no es cierto? Se sí, hace, estamos sí. con estamos con la Mer y con la Romy acá presente en el estudio. Acérquense, háblenle así como le estoy hablando yo. Hola, muy hola, bien, Jor. Ahí está, muy bien, me gustan las chicas, la actitud con el micrófono. Estamos con Romina, buenas noches, Romina. Buenas noches. Romina es una artesana de la plaza, vive hace como 150 años acá, la conoce con nieve. Tan así. Vieja no soy. Llegaron con nieve juntas a la plaza. Y la Mer Párraga, ex compañera de aire de La Caprichosa, compañera de Vivas y Dignas, nos queremos. No sé a la feria vos con qué. Con Vivas y Dignas. Ah, con Vivas y Dignas. Ah. Bueno, no, ya no sabía si iban a vender algo, qué iban a hacer. Empanadas de tu vieja, tenés que vender que son riquísimas. Bueno, buena idea. Una canastita ahí con las empanadas. Sí, de una. Bueno, la feria, si quieren empezar a contar un poco, si alguna de las dos sabe más, cómo surge hace 3 meses aproximadamente en San Salvador de Jujuy, un grupo de mujeres organizadas que dicen, se viene la crisis, apostemos a la economía solidaria. ¿De qué va la feria y por qué eso lo de mujeres? Ay, no entiendo. Mer, te cedo la palabra. Ah, dele, las dos, vamos, chicas. Primero las... Bueno, sería la tercera edición de la Feria del Jardín de las Presentes. Yo me sumo conociendo el proyecto de las chicas de Jujuy. Ahora lo estamos planeando también para Humahuaca. Y bueno, nos reenganchamos acá en Tilcara, Maimará también, somos de Maimará también. Y bueno, es organizarnos como mujeres en nuestros proyectos, en nuestros emprendimientos, y juntarnos y sororizarnos, darnos una mano, ofrecer nuestros productos, hablar sobre feminismo e invitar a todas las chicas que quieran participar. Está abierta la inscripción. Queremos sumar gente de acá de Tilcara con cualquier tipo de emprendimiento, no hace falta que sea solamente artesanal. De lo que viva cada mujer y de lo que se gane el pan de cada día para su familia, puede participar de la feria. Así que tal cual, la venta de ropa, medio uso, cualquier cosa. Comida, regionales, lo que sea. Lo que sea, buenísimo. En San Salvador de Jujuy tuvo una convocatoria de aproximadamente 70 mujeres en cada una de las sí. ferias. En Tilcara, ¿tienen idea ya cuántas llevamos anotadas? Sí, iban 48 hasta hace unos días. Sí, ¿se acuerdan más 50. O menos para nombrar algunos productos que estén a la venta, que puedan ir a encontrar a la Feria Feminista? Miel. Fue la última. La más dulce. Aparte es apicultora, una grosa. Sí, lo más. Yo cuando me enteré dije, wow, qué grosa. Hay artesanías, hay tejidos. De Red Puna, ¿no? Va a estar las productoras de Red Puna. Sí, las de Red Puna están seguro, se sumaron desde el principio. Comida, sabemos que va a haber. Bueno, a mí me tiraron birras artesanales. Ah, muy bien. Y productos, yo no la sabía todavía. Productos de cosmética natural, eso desodorante, seguro. cepillos, pasta dental. Pasta dental, desodorante, cremas, sí. Uh-huh. ¿Qué más? A ver si yo me acuerdo de algo. Ah, plantas. Plantas, buenísimo. ¿Cómo se llaman esas que son como una bomba que se ve toda la raíz así re linda? ¿Se acuerdan? Sí. No. Me sale como jardinería coquena que... y no sé. Ah, es algo así. Sí, ¿no? Bueno, no me sale ahora. Bueno, va a haber de todo. Reposterías y bueno, nosotras eso, con las chicas de Vivas y Dignas, las compañeras van a preparar sus artesanías. Bueno, Angie hace billutería. Así que bueno, ella va a traer todas sus producciones. También Fati va a traer repostería. Yo soy fan de las hermanas Chungara, quiero que lo sepan. Yo sí, me voy a ir con una remera que diga I love Chungaras. las paradigmas, las chungas. ¿Van a cantar? Ay, no, no sé, eso no está confirmado. No me... Que no se hagan las estrellas. Ay, sí, obvio, bueno, porque va a ser festival también, ¿o no? Además va a ser festival. ¿Se acuerdan más o menos qué espectáculos en el festival va a haber? Sí, tenemos obras de teatro para los chicos. Y las chicas. Y las chicas. Sí. Las chicas. Para todas y todos y todes. Ahí está. Sí. Shows infantiles, Clarita Corte va a estar. Borbo. Clarita, Borboleta. Y va a haber una chica más, puede ser con... Sí, con unos talleres. Talleres para niños. Yo sé que también. La Lola Castro iba a leer unos cuentos infantiles también. Y después Ale y Neus van a estar Ale tocando y Neus, seguro. Música. ¿Y quién más? Por ahí se prende Pau. Paola va a estar en el sonido, pero por ahí prepara algo también. ¿Pau Vilche? No sé el apellido. De ¿Pau y Tato? Sí. Ah, Pau Vilche. Bien. ¿Qué más? Bueno, Laurita Chaker, no sé si habrá confirmado al final. Pero todavía era no, una la estamos esperando, si está escuchando. Laurita Chaker, te estamos invitando. Sí, ya está invitada. Bueno, sabemos que esto, digamos, está abierto a mujeres o identidades femeninas, sos traba, sos trans, querés participar. Está buenísimo que se den estos círculos. Muchas veces a mí me canso un poco tener que explicar por qué es de mujeres, pero está buenísimo que sea así. Digamos, muchas mujeres están atravesadas y están tan violentadas por el sexo masculino que les cuesta un montón abrirse, integrar espacios y poder estar, y entre nosotras nos contenemos y nos abrazamos de una forma que es muy difícil de explicar si no se vive. Y sí, por ahí incluso causa rechazo en otras mujeres. Entonces está bueno que esas mujeres se acerquen y entiendan que totalmente, acá nadie odia a los hombres. Es más, yo creo que el 98% de todas las que participamos tenemos algún dejo heterosexual y compartimos con hombres desde lugares íntimos y todo, pero disfrutamos muchísimo de estos espacios. Son entonces, espacios está bueno defenderlo, lindos, ¿no? de amor, de cariño, de compañerismo. Y de una apertura a un diálogo y a un vivenciar las experiencias de las otras y a un abrirse a las problemáticas y a cómo nos podemos ayudar entre nosotras, que es resarpado. Porque no solo se trata de la economía, claro está, sino del encuentro en sí mismo. Completamente. Sí. ¿Sabes que en eso pensaba Jorge, justamente el encuentro, ¿no? Tan necesario que nos hacen bien. Reconocernos unas a las otras y bueno, desde ahí empezar también a construir todo esto, ¿no? De la sororidad, de la hermandad. Sororidad. Además. y bueno, también entre todas los puestos que van a haber, los están preparados, es importante también remarcar de que no solamente están invitadas las artesanas, la policía, sino también toda la gente que tiene sus emprendimientos de reventa, ¿no? Es re importante, sí. Por ejemplo, bueno, qué sé yo, los que venden cosmética, los que venden, por ejemplo, ropa interior, los que venden todo tipo de indumentaria también, pero que no la producen ellos, sino que la revenden, están totalmente invitadas. Sí, invitadas, bienvenidas, porque a veces también se confunde cuando hablamos mucho de las artesanas, no es excluyente, al contrario, ¿no? Todas las que trabajamos con la reventa también. Y los changos pueden ir a comprar, ¿eh? También está eso. Ayer lo decía, porque me decían que los excluíamos. Un amigo. Sí, Dieguito, a mí también me lo dijo. Un besito grande, Welder. Te queremos. Sos varón, pero te queremos. Pero no, los que se enojan son ellos. Yo lo que les digo es que estaría buenísimo que se organicen los varones, claro, y hagan una sí, feria de varones y se encuentren y charlen de lo que les pasa. Sería fantástico. Nosotros porque si estaríamos no se juntan, muy contentos. Se juntan a jugar a la pelota también, nomás, y de repente hay un montón de cosas que tienen adentro que no pueden compartir con nosotras porque no los entendemos. Entonces sería genial que ellos también armen estos círculos. Y que cuando nosotras los armamos, en lugar de vapulearlos, que lo vean bien. Claro, que lo compartan, que lo disfruten, que puedan acercarse y compartir un mate y charlar un rato. Sí, es por de ahí. Hecho, perdón. Yo creo que les tocamos el ego, que por ahí pasa la cosa y que no es que no los queremos, es que hay espacios en los que no los necesitamos. Claro, y tampoco estar explicándonos tanto, ¿no? Cuando una pregunta viene así un poquito agresiva. Uh-huh. En todo caso, que se cuestione del otro lado por qué les molesta, ¿no? Y por qué te preguntan. Sí, de lo que esa decía manera. Hoy Claudette, ¿no? En la columna de Artivismo. Sí, también lo leí, sí, lo escuché. Sí. ¿Qué decías, sí, Mer? Lo que quería aportar eso, ¿no? Que nuestra lucha femenina, nosotras tenemos ya una organización que cada día la vamos consolidando más, ¿no? Y ampliando con toda la diversidad que hay, ¿no? Pero nos quedamos por ahí un poco rengas porque nos falta la otra pata, ¿no? La pata de masculina. Ellos también necesitan, como decía Jorge, encontrarse, hablar de sus cosas, poder resolver sus problemáticas propiamente masculinas que les pasan, digamos, cómo ellos también son víctimas del machismo y cómo los afecta. Eso sería como un gran logro porque nos serviría a nosotros. El tema es que si se encuentran se tendrían que cuestionar los privilegios, que es por donde nace la deconstrucción. Yo no creo que muchos varones adultos tengan ganas de cuestionarse esos privilegios que tienen. Y ahí está la cuestión. Nosotras nos encontramos porque tenemos la firme voluntad y decisión de encontrarnos. Y de ahí nos nace la energía, el tiempo, el ímpetu y todo para decir queremos estar juntas. A veces nos unen los dolores también. Sí, totalmente. Pasar y padecer cosas feas que padecemos por el machismo. Claro. Por eso, también es cierto, como decía Claudette hoy en la columna, que a veces nos cuesta tanta energía y tanto llanto y tanto dolor acompañar a nuestras hermanas, que a mí en lo personal me queda resto sí para estos vínculos de amigos cercanos que te interpelan y que tratás de deconstruir, pero después digamos y no me da mucha ganas ser un varón, un grupo de varones, qué sé yo. La verdad es que ocupo mi tiempo, ya mucho de mi tiempo, en activismo feminista y mucha de mi energía, y la verdad es que muchas de nosotras estamos ya súper atravesadas por las problemáticas de muchas compañeras. Los compañeros adultos, sí, los niños. Con los niños varones me dan ganas de laburar. Tal cual, eso te iba a decir, ¿no? Si nos brindamos a la educación, a educar, a transmitir, que sea con los niños. Con las infancias en general. Ni las niñas princesas, ni los niños monstruos, así. Los adultos ya tenemos la responsabilidad de crecer, de informarnos, de construir nuestra conciencia, de mejorar como seres. De ser críticos en general, ¿no? Claro, no podemos a un hombre adulto estar educándolo, digamos, y ponerle una paciencia como si fuese un niño. Sí, o podemos en términos, digamos, de esto... No me dan ganas. Claro, en términos de esto, de lo personal, digamos, cuando es un hombre cercano, cuando vos te lo tenés que fumar de alguna forma, entre comillas, y decís, bueno, se está mandando una burrada, voy a tratar de tirarle un hondón. En general, digamos, yo voy a la estación de servicio a comprar una todo de pucho y hay dos que se están... Y no voy a interferir en cada comentario machista porque la verdad que es un desgaste de energía. Total. Insoportable. Energía la ponemos nosotras en juntarnos, a hablar sobre feminismo, a hablar de la sociedad en general. A mujeres, a hombres, a todos. A trans, a travestis, a tortas, a bi, a queers. A todas, por eso están todos invitados a la feria. La construimos y la armamos con mujeres, desde las mujeres hacia la sociedad, para todos. Así que cuanto más gente se sume y se interese, muy bien. De una, a mí se me había ocurrido otra cosa en un momento y después se me fue, que relacionado a la feria en sí misma. Que además de los puestos de ventas y el festival, va a haber puestos de información feminista, como decíamos. Va a estar Fiera Jujuy haciendo proyecciones. Al final estoy haciendo la entrevista yo, chicas. No sabes más de esto que está todo en el grupo, ¿no? Feria de la Fiera Pero Jujuy. Nosotros te hacemos el aguante, Jorge. Que va a hacer proyecciones relacionadas al feminismo, obviamente. Va a estar Socorristas en Red, que brindan información pre y post aborto. Ellas también van a tener un puesto. Y Las Vivas y Dignas. Las Vivas y Dignas, claro. Ay, la chica que está acá abajo les quería hacer una nota a Las Vivas y Dignas. Así que después buscala. no sé si quieren agregar algo más, quieren decir algo de lo que sucedió hoy y volver a repetir, porque va a estar sonando, digamos, no sé si vamos a tener tiempo de cambiar este spot. Y dice que va a ser en el tinglado municipal, pero no, igual ya vamos a hacer un camino de señas, flechas violetas que te lleven del tinglado municipal hasta el hotel de turismo. Vamos a tener que hacer. La última se la pintamos en la cara, Ricardo. Sí, lo ponemos a él, paradito en la esquina. Con una pancarta y una pollera violeta. Disfrazamos de Winnie Pooh. Bueno, hoy nos avisaron que no nos daban nada del tinglado municipal porque hay un bingo y la feria se pasa al hotel de turismo. En el... Playón. En el playón, digamos, donde estaba la parada de remises a Maimará. esa esquina que es La Valle y Avenida Villafañe, hay todo un paredón y se entra por ahí. Portón hay ahora. Ah, es verdad, hay un portón. Bueno, y si no, se meten por el hotel de turismo, no pasa nada. No hay problema. ¿Tenemos suite presidencial? Sí. No, repitamos nada, el día. Cambian un poco los planes porque va a ser a intemperie, no vamos a tener techo. El intendente nos prometió después de esta irresponsabilidad de darnos un lugar cuando no estaba. Sí, le pedimos y dicen que no tiene, pero sí nos van a dar un escenario, a poner un escenario pequeño y conexión para luz. Y bueno, tendremos que conseguir gazebos por si llueve, para protegernos un poco del clima, del frío también. Sí, lo ideal sería conseguir el tinglado municipal, así que Ricardo Romero, intendente, si estás escuchando, la intendencia se comprometió con esta feria para estar en el tinglado municipal y que a último momento, después de hacer toda la difusión, afiches, sí, todo con el tinglado, que se pase de lugar, es por lo menos irresponsable, por no decir un montón de cosas más. Así que si en el transcurso de los días se pudiera solucionar, vamos a regalarles alguna artesanía de los puestos en agradecimiento por hacer bien las cosas. Y si no, feminista, bueno, claro, el puño en alto. Y si no, bueno, ya será. La próxima lo pensaremos mejor y se tendría que haber sido acá en la comparsa, como habíamos dicho al principio. La comparsa Los Caprichosos, que la Silvi y el Chacho se coparon y nos brindaron este espacio y lo rechazamos. Así que nos vayamos a pensar a la casa, a ver por qué no nos quedamos con Los Capri. Bueno, chicas, ya son las 9:20. Las voy a dejar, que seguro tienen que ir a cuidar a los pibes, hacer la comida, planchar la camisa. Todo eso. Todo eso. Y hacer todo lo que las mujeres hacen. Y bordar las sábanas. Era la tata. Planear los calzones de los maridos. Chicas, gracias por venir, por acercarse. Sé que tuvieron una tarde agitada con todo el quilombo. Dije de los maridos, ¿no? Ay, sí, porque ella se casó un par de veces. Tiene poliamor, la poliamor. Qué lindo. Bueno, les mandamos un beso grande a todas las que están en la organización, que la verdad es que somos muchas y resarpadas, mucha energía, muy buena estamos onda. Muy entusiasmadas y esto no nos va a bajonear y vamos para adelante. Mañana tenemos reunión, no se olviden, las que avisa. Nos están escuchando. Mañana en la Plaza Grande, 7:00 p.m, en el puesto de la Romy. Ya van a ver un montón de ahí de chicas muy sororas, todas juntas, son las del grupo de la feria. Ahí estaremos. 7:00 p.m, martes, ¿no es cierto? Martes, 7:00 p.m, sí, ahí en la plaza. Si todavía, si vos no lo habías visto por internet, no te llegó por ningún lado y acabás de escucharlo en la radio, todavía estás a tiempo de acercarte y tener tu puesto en la feria. No es gratis, pero el precio es simbólico, es de 30 pesos y es para correr con los gastos de la difusión y demás. Y si no tenés esos 30 pesos, acércate igual. Totalmente. Porque hay lugar para todas. Chicas, muchas gracias por venir. Gracias a vos, Jorge, y bueno, a todas las oyentes y los oyentes que crean en la Pacha, en el universo, lo que sea, rueguen que no llueva ese día, que salga todo bien, como decía Romy. Sí, bueno. Gracias a vos, Jorge, por invitarnos y ser parte de tu programa siempre, pero bueno, ahora en especial para poder difundir esto, y bueno, sí, la verdad que no es mi programa, es el programa de todas. De todas, sí, y acá estamos. Totalmente. Por eso, ¿ves? Venimos a hacerte la entrevista a vos. ¿Qué más va a tener la feria femenina? No, ya está, ya lo dijimos todo. Bueno, vamos a escuchar un temita y volvemos con el micro de Libre Pensamiento de Fernando Lozada desde Mar del Plata y ya empezamos a cerrar este programa de hoy. La sidilgri, trucatuni la calurki. Me duelen tus lagrimitas. Truca tu ni la calorqui. Me duelen tus lagrimitas. Su bomba nos duele. Tu lagrimita, su bomba no duele.

Lingera con su pose singular. Si a vos te corre el horario y no te detenés a pensar que él es dueño de su eterno tiempo, desconoce el que dirá. Él es un animal suelto y sabe mucho, mucho más que vos. Estás perdido en Buenos Aires y te quejas de la humedad. Y si del grano no se abre, wow, si agarras por San Juan. Minutos pasaron de las 21 horas. Estoy viendo si me puedo comunicar con Fernando Lozada, que es con lo que cerraríamos hoy la columna de Libre Pensamiento. Y le quiero mandar un beso grande a la Gaby Sosa, que dice: buenísimo el programa, Jor, como siempre. Besos a las chicas. Rubén Herbas desde Maimará también escribía hoy más temprano, haciéndose presente como siempre. La Gaby Olga Burgos también, que me pedía la entrevista a la Cristina Paredes por el Hayay Awarmi. Obviamente, Gaby, después, cuando termine el programa y se grabe todo, te la voy a pasar. Bueno, gracias a todas y a todos quienes están mandando mensajes. A veces me olvido de leerlos. Así que muchas gracias al Welder que está escuchando. Welder, no te enojes, sos mi amigo, te quiero. Lo que dije, lo dije en el contexto de la charla, que a veces los varones se enojan por lo que hacemos las mujeres. No lo tomes a mal. Era un chiste. Quédate tranquilo, por favor. Seguimos con más programa. Vamos a ver si no me puedo comunicar con Fer Lozada. Ya estaríamos terminando. Yeah. quiero creer que hay pueblos enteros escondidos, viviendo alejado de la idea de la hombre. Quiero creer que en algún lugar hay gente haciendo real el sueño imposible. Sueño imposible. En el aire de Tilcara, FM La Caprichosa, 97.1. Todo puede suceder. Sobre campos de inconsciencia yacen ahora nuestros gastados cuerpos. We'll be right back. Y costó, pero finalmente estamos en comunicación telefónica con Fernando Esteban Lozada desde Mar del Plata. Vamos a hacer la entrevista por altavoz, así que necesitamos un silencio extremo en el estudio. Se me llenó el estudio de feministas, me encanta eso, Fer. Buenas noches, Fer está de joda en Mar del Plata, ahí en un res y en algo. Contanos dónde estás, qué haces y después arrancamos con la columna. Porque acá, viste, la gorra, queremos saber qué haces. Sí, bueno, acá estaba en un festival del movimiento de Los Sin Techo y bueno, vine a acompañar un poco, iba a terminar un rato más temprano, con lo cual iba a estar más cómodo para hacer la columna, pero bueno, está complicado y porque se alargó y bueno, me metí acá en un rinconcito como para que no aturda la música, pero bueno, algo se va a escuchar, ¿no? Sí, se está escuchando perfecto, no te das problema. Bueno, Fer, en el día de hoy queríamos comentar un poco, dijiste que se habían encontrado unos registros de bautismos de la ESMA, ¿verdad? Claro, lo anunció ahora el obispo castrense, la pregunta que le hizo un periodista, y bueno, declaró que el que busca encuentra, y finalmente encontró el libro de bautismo de los nacimientos en la ESMA, de los niños bautizados en la capilla de la ESMA, o sea, en la capellanía, del año 75 al 83, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, qué raro, ¿no? Aparece un documento de ese tipo que podría llegar a esclarecer algunas de las apropiaciones, porque probablemente militares que hayan apropiado criaturas durante la dictadura hayan bautizado en ese lugar sus hijos, pero no son sus hijos, sino estos niños y niñas apropiados. Y bueno, un documento que puede llegar a ser muy importante, como que no, también, ¿no? Puede que no aporte nada también. Pero bueno, más allá de que aporte o no aporte, eso muestra que claramente la Iglesia tiene documentación que podría ayudar a esclarecer los crímenes cometidos en la última dictadura. Y sin embargo, la siguen ocultando. De hecho, este cuaderno que dice que apareció, y que no dicen dónde estaba ni quién lo tenía, o sea, siguen encubriendo, no tiene un costo judicial para ellos, y lo siguen reteniendo. Fue a verlo al Papa, el obispo castrense, el Papa le dijo que sí, que lo sociabilice, pero acá la justicia tendría que actuar y confiscar este material, es un material fundamental, por lo menos para que sea analizado, ¿no? Y bueno, la Iglesia siempre ha hecho lo mismo, ha retenido información. Cuando Bergoglio fue interrogado por los casos de la desaparición forzada y tortura de los jesuitas Giorgio y Jalik, y también por apropiación de bebés, que él se negó en determinadas ocasiones a dar declaración y finalmente lo hizo, obligando al tribunal a que se trasladara al arzobispado de la ciudad de Buenos Aires, el abogado que lo interroga es Luis Zamora. En ese momento se le pregunta por la apropiación de bebé a Bergoglio. Bergoglio dice que él se entera 10 años después del retorno de la democracia que sucedía esto en la Argentina, cuando claramente hay información fehaciente que lo desmiente. Por ejemplo, Estela de la Cuadra, una de las madres de Plaza de Mayo, que tuve el placer de conocer el otro día en el descracho que hicimos en Chicorá, y que ella misma fue a verlo para saber información sobre su nieta y sobre su hija, que había sido secuestrada, torturada y desaparecida. Y el mismo Bergoglio le pasó información, dónde ir a ver, con quién hablar, que finalmente le dijeron que su nieta estaba en buenas manos y que estaba por su hija. Así que Bergoglio tenía total conocimiento. Y Zamora le preguntó si en la conferencia episcopal argentina había documentación sobre la dictadura, y Bergoglio lo niega. Y al poco tiempo se consigue un documento de la conferencia episcopal donde decía que en 1978 se reunían frecuentemente a cenar con Videla, y Videla les había explicado que los desaparecidos en realidad habían sido torturados y asesinados, en un documento que le envió después la conferencia al Vaticano. Así que si nuestro Estado es laico y no le tiene que rendir cuentas a la Iglesia como es, debería la justicia actuar y hacer mínimamente un allanamiento en las dependencias de las distintas dependencias de la Iglesia y confiscar esa información que es vital para preservar la memoria y poder esclarecer justamente casos que todavía y heridas que siguen abiertas, ¿no? Sin embargo, la Iglesia sigue ocultando información. Ahora dijeron que iban a abrir los archivos, algunos archivos del Vaticano, y lo que han hecho es que uno tenga que mostrar que tiene un interés genuino, que ser pariente de alguna víctima, darle información, y ellos se encargan de buscar, y lo que encuentran es lo que van a compartir. Es decir, sigue siendo una burla y siguen cuidándose de no quedar más manchados de lo que están, porque bueno, su complicidad fue extrema, fue activa, y sin embargo hasta ahora prácticamente tienen solamente dos curas juzgados, uno condenado, como es el caso de Bombernis, ¿no? Pero bueno, lamentable que la Iglesia siga teniendo el poder ocultar información vital para esclarecer estos crímenes de lesa humanidad que todavía siguen ahí sin poder esclarecerse, ¿no? Dos preguntas te quiero hacer, Fer. Sí. Una, ¿cuál es la razón por la o cómo explican ellos que ese material haya aparecido hoy y no antes? Que si tienen alguna explicación para dar. Y en segundo lugar, ¿por qué Bombernich sí y por qué otros no? Sí, bueno, la explicación que dieron fue básicamente que busca, encuentra y ya está. Eso es todo lo que pudieron explicar de dónde estaba el libro. No, no dijeron quién lo tenía. Esto no, realmente es un misterio para nosotros, pero bueno, obviamente ellos tienen la información, la usan en los momentos que creen adecuados, la usan políticamente. Se ve que hay una sensibilidad, sobre todo con los arrestos domiciliarios, a los genocidas, con el 2x1. Se ve que la población está sensible y reacciona ante eso, entonces ellos capitalizan eso como un gesto político y se muestran como que este Papa viene a traer un aire fresco y de renovación, cuando ellos siguen pidiendo la reconciliación para justamente el perdón de estos genocidas y así poder seguir con la impunidad, ¿no? Recordemos que cuando Bergoglio era primado de la Argentina, cuando se cumplió el bicentenario del 25 de mayo, presentaron un documento a través del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, firmado por todos los genocidas, lo llevó la Iglesia a mesa de entrada, pidiendo el indulto para todos, ¿no? Pidiendo el perdón para todos ellos. Y bueno, eso no, el gobierno les pidió que lo firmara también la Iglesia, ya que era la que estaba presentando, y entonces como se negaron a firmarlo, digamos, no se animaban a tanto a ponerlo en sello, finalmente, bueno, desistieron. Pero el gesto estuvo y estuvo cuando Bergoglio era la máxima figura de la Iglesia Católica en la Argentina. Así que sabemos quién es y a dónde va. Bombernich, bueno, pues Bombernich fue extremo. Bombernich fue finalmente sentenciado por más de 30 casos de secuestro, de tortura, 40 y pico de secuestros, 7 homicidios. Realmente era algo tremendo. Bombernich sacaba información a las familias para brindarla a los servicios de inteligencia de las Fuerzas Armadas y así poder secuestrar otras personas, torturarlas y desaparecerlas. Así que el caso de Bombernich es como uno de los casos más emblemáticos, pero bueno, también hubo un obispo capellán que se profugó a Paraguay y finalmente falleció, que lo encubría el obispado de Bahía Blanca, le mandaba el dinero de su sueldo, se lo mandaba aunque estaba prófugo. Es decir, esto lo vienen haciendo hace tiempo, lamentablemente siguen teniendo una gran protección, por lo cual no son juzgados. Pensemos que durante el golpe había más de 300 capellanes ejerciendo cargo, y bueno, esos 300 capellanes obviamente estaban en contacto con lo que estaba sucediendo, con los centros clandestinos de detención, pero bueno, mantienen una gran impunidad hasta el momento, y siguen totalmente protegidos por la Iglesia, que tiene un poder judicial muy grande. Perfecto. Bueno, Fer, me imagino que querrás seguir ahí haciendo pogo, como estabas antes de que yo te moleste con esta columna. Así que si no querés agregar nada más, ya nos despedimos hasta el lunes que viene. Y te agradezco un montón porque sé que es un esfuerzo para todas y para todos los que hacen columnas para este programa, estar ahí siempre pendientes de que lo joda por el WhatsApp para que estén al aire. Te mando un abrazo fuerte, ¿sí? Vale, un abrazo. Y bueno, el tema del scratch que le hicimos al Chicolá fue realmente conmovedor, eso quería contarlo. Dale, por favor. también fuimos con la agrupación Hijos a tratar de frenar que se le den las vacaciones, porque no es una domiciliaria, ya la tiene la domiciliaria, pero le estaban dando vacaciones al ex médico de Campo de Mayo, a Bianco, en Mar de Ajó. Viajamos hasta allá. Hasta ahora los movimientos, los organismos de derechos humanos, los movimientos políticos, sociales y organismos de derechos humanos en Mar de Ajó, están haciendo una vigilia en la puerta de la casa y hasta ahora no ha sido trasladado allí, lo cual es un gran logro activista de parte de ellos. También el intendente interpuso un recurso judicial para que no vaya a esa ciudad, así que bueno, están resistiendo. Como decía, lo de Checolás realmente fue muy conmovedor, más allá de la marcha, que fue muy numerosa. La marcha realmente fue una marcha impresionante, se habla de entre 20.000 personas más o menos. La movilización que hicimos desde Hijos, convocando desde Hijos al bosque para hacer un siluetazo, que es una vieja práctica que empezó en septiembre del 83, que es dibujar las siluetas de los desaparecidos con el nombre y la fecha de desaparición. Y marcamos un camino, un sendero hasta la casa de Checolás, utilizando las siluetas. Y después hicimos un repudio y un scratch en la puerta con más de 3.000 personas. Eso movilizado al bosque es muchísima gente. Realmente nos conmovió, nosotros esperábamos, la verdad, que mucho menos. Y sin embargo, bueno, esto fue exitoso en este sentido. No es exitoso desde el punto de vista de que un genocida está gozando de este privilegio, ¿no? Pero bueno, totalmente. Seguiremos luchando para que este indulto encubierto finalmente cese y vuelva a tener prisión común y efectiva, ¿no? Pero bueno, lo bueno es que vemos que el campo popular, los distintos sectores sociales y políticos están movilizados y sensibles a este tema, y bueno, vamos a seguir dando pelea. Una cosa que hicimos, bueno, importante fue no decir cuál era el recorrido. Intentaron frenarnos, hay muchas fuerzas armadas, muchas fuerzas de seguridad, muchas fuerzas represivas, digamos. Intentaron frenarnos, nos habían puesto vallado, nosotros habíamos hecho un trabajo de investigación previo para hacer el recorrido y que no nos frenen. Y de paso, como teníamos ahí a unas pocas cuadras al genocida Wolf, conocido como el nazi, nos desviamos de la marcha y fuimos a escracharlo también, y tenía un solo policía en la puerta que se pegó un susto bárbaro porque le caímos más de 3.000 personas de golpe. Pero bueno, aprovechamos, no podíamos dejarlo pasar. Wolf fue la mano derecha y ejecutora de Checolás también, y entonces les quedaba dos pájaros de un tiro. Sí, y además fue el efecto sorpresa, que bueno, se ve que por lo menos un sustito les pegamos. En Mar del Plata tenemos alrededor de 30 genocidas con prisión domiciliaria. Estamos tratando de hacer un mapa de los genocidas en la ciudad y para divulgarlos en un futuro cercano, ¿no? Pero bueno, eso era todo. Quería aprovechar también para contar lo que está sucediendo en nuestra ciudad. Sabemos que por el norte también, especialmente en Salta, están dando domiciliarias a otros genocidas. Y bueno, esto se está generalizando y tenemos que frenarlo, y la única forma es haciendo un frente común entre quienes creemos que la democracia y la memoria activa son valores que tenemos que defender. Tal cual. Bueno, Fer, muchas gracias por este resumen también de lo que viene siendo el scratch de Checolás. Gracias por esta noticia también de los registros que se están dignando a mostrar. La verdad es que este espacio, sabes que para nosotras y nosotros acá, es muy valioso. Así que buenísimo por toda esta data. Bueno, un abrazo y estamos al habla pronto. Dale, chao. Chao. Bueno, yo estoy al aire, ahí me escuché. Muy bien, ya terminamos, faltan 5 minutos para las 10 de la noche, todo fríamente calculado. Escuchamos a Rebeca Lane de fondo haciendo Desaparecides en vivo, Te Quiero se llama, y nos encontramos el lunes que viene a las 18 horas acá en Radio La Caprichosa 97.1. Y si no, pueden escuchar la retransmisión de este programa el viernes a las 9 de la mañana. Ya veremos para dar detalles para el viernes si la feria se pasa para el hotel de turismo o para